Go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio. Con la P más afilada del alfabeto del de potencia. El programa es tarde para Matine y no tiene nada, pero nada, de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. 1, 2, 3. ¡A ganar! ¡Muro! ¡Marley! ¡Marley! ¡Dale! ¡Vamos! A partir de hoy... ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza... Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Beola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, acá en Cíclope Radio. Sí, estamos acá hasta las 22 horas, esto es Tarde para Matiné. Buenas noches, señor Gabriel Estorani, ¿cómo estás vos? Bien, ocupándome de otros asuntos. Eso no se hace, eso sí. No. Una mala persona. No, ¿sabés que este chiste lo tenía pensado de mirar a Facundo y decir Gabriel Estorani hace rato? Y es la primera vez que lo hago. Y sí, justo tengan en cuenta que es nuevo aquí, que yo soy operador técnico también. Claro. Para, nada más para romper las bolas a Matías Cuervo de que hizo algo de mala persona. Claro, porque Gaby. Me estoy ocupando de otra cosa. Siempre hablas 10 minutos boludeces y después decís, ¿cómo te va, Facundo Viola? Así. Bueno. No, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné. Hola Facu, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy tranquilo, muy bien. Vino Gaby hoy, no sé si vino. No sé si vino, a ver, buenas noches Gabriel. No vino Gaby. No vino Gabriel hoy, lo tenemos ahí en los controles. No, un temita ahí técnico, sí, justo lo enganchamos en una. La verdad es que no me había dado cuenta de eso, Gaby, te pido disculpas. Estamos acá en Es Tarde, lunes 12 de agosto del 2013, se hizo las 20, ya te digo, 20-10 minutos de la noche. Arrancamos un poquito más tarde hoy, sí, volvió... El frío. El señor llegó tarde. Upa. Ah, se viene programa. No, ya está, ya te la agarraste conmigo. Qué cosa. Ya está, ya te tengo cruzado. Vos me haces media y yo te atiendo todo el programa. ¿Cómo está tu fin de Gaby? ¿Estás sensible? Te noto sensible. No, sensible, no, yo soy así rencoroso. No. Ah. Claro, bueno, lo conocemos de hace rato ya. Gaby es rencoroso. Es vengativo, lo cual es peor. Es peor todavía. Da más miedo. Sí. Es como. Mira, ¿cómo es? Es como el placer de los dioses, la venganza, algo así, ¿no? La venganza es el placer de los dioses, algo así. Ah, no, es un plato, claro, que se come. Creo que en 300 decían eso. Sí. Este día la pasaron a 300. ¿A 300 qué? Sí, en Cine Canal la pasaron. Mira vos. Pasa que ya no sé si veo la que es la posta o la sátira, porque el tipo es muy parecido. Es muy parecido. ¿Viste qué bien que le hicieron? El que hace la sátira es muy conocido, se llama. Gaby. La sátira, no tengo idea de qué hablan. Eso es el irlandés este que. Irlandés. Vos decís el que hace la sátira. El que hace la sátira, sí. No tengo idea. Sebas, ¿no? Tampoco. Bueno, no se encontramos. Gerard Butler es el original. Es el original, no está bien, listo, dale. Ah, sigamos, sigamos. Lunes, post elecciones, sí, el sábado. ¿Pudieron salir? ¿Pudieron hacer algo el sábado? A ver, se podía juntar, se podía hacer cosas lindas. No fue mi caso. No, no. No. ¿Viste no. peli? Vi peli. ¿Y? ¿Qué viste? Pero no alquilamos. Mentira, sí alquilamos. Tuve la oportunidad de ver una película que se llamaba algo así como En la mente de un criminal. En la mente de un criminal. Hay que alquilar eso, ¿eh? Hay que ir a alquilar eso. No, alquilar no, perdón. Era de esas, viste, que la gente regala, básicamente. Sí. ¿No? En CDs, claro. Y en cajitas transparentes. Bueno. Te regalan. El sobrecito también. El sobrecito, eso, sobrecito transparente. En la mente de un criminal. Sí. No estaba mal, estaba actuado por ejemplo, Jean Reno. Sí. Tú lo conoces, el de Matilda. Había que nombraste como la peor película de Jean Reno. Sí, Matilda es buenísima. Creo que trabaja Jean Reno. Sí, por supuesto. Es el asesino. No, no, no. Es el labura, asesino. No. En Matilda, la nenita. Matilda, que no te hace trucos. No, no. Esa es infantil. Yo te digo, la nena se llama Matilda, que le matan a toda la familia. Ah, y es el asesino. El perfecto asesino. El perfecto asesino. Es Natalie Portman. Es Natalie Portman, ahí está. Ay, chicos, me sabotaron. No se llama Matilda la película, claro. Ah, bueno, la nena se llama propiedad, Facundo, por favor. Así que bueno, una. ¿Sabes una... quién era? Era el que hacía de la gorda profesora. Tarado. Che. Bueno, cuestión, bueno, era una linda peli. Y después te levantaste. ¿A qué hora fuiste a votar? Fui tipo 2 de la tarde. Ah, bien, bien, lindo horario para ir a votar. Sí, quería ir justo después de comer. Sí. ¿Vos, Gaby, a qué hora fuiste a votar? También, 2:30, 3. Sí. ¿El troquel? ¿Qué hicieron? ¿Lo archivaron? Lo guardé donde guardo los tickets de la facultad. Eso bien. Nunca, no. ¿El troqué? El troquel. No, yo te digo. les tengo que contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó? No pude votar. ¿Por qué? Fui, por supuesto. Sí. Por supuesto que fui. Porque. ¿Por qué no pude votar? No. Alguien votó. Opa. Por vos. No, no, no. A última hora me di cuenta. Mentira, ya lo tenía más o menos visto. No tengo ningún documento que acredite mi identidad, por supuesto, para ir a votar. ¿Por qué? Perdí el DNI, lo perdí. Ah. Entonces. No lo encontré, traté de buscarlo, ¿no? Desconsoladamente. Porque pero estaba. A votar encima. Fui, digo. Claro. Y, pero ¿sabes por qué? Porque me dan miedo la multa. Fuiste con 50 P. Oh, no, ese es el mínimo, pero te puede cobrar 500 pesos. Depende si lo justificás o no lo justificás. ¿Y qué fuiste? ¿Con cédula? ¿Fuiste con algo? Con el pasaporte. ¿Y no te dejaron? No me dejaron. No me dejaron. No, no sirve para acreditar identidad. Hablé con un delegado judicial del colegio en el cual no me tocaba formar parte. Y el chabón me dijo que esto no servía, que tenía que ir a la secretaría de no sé qué cosa en el centro. No, no, me dijo que vaya en la semana. Tengo 60 días para justificar por qué no voté. Ah, bueno, tranquilo. De todos modos, no voy a decir a quién voté, a quién hubiera votado, claro. Digo, pero las elecciones salieron como yo hubiera querido, así que... Al rabino hubiese votado vos. Ah, bueno. Te conocemos, Facu, ya. Ese rabino que tiene un gordo buena onda, no sé, es como el rabino hippie, boludo. Le puse colorcito, se lo pintó la nena, se lo regaló para ir al padre. Está muy marketineado ese ¿sabes por qué? Te pasa porque no estaba mi padre de fiscal de mesa. Porque en la mesa donde estaba él fiscalizando fue una señora con un documento que no tenía la foto que figuraba en el librito del troquel. Opa. Es durísimo eso. Y la señora decía que nunca me llegó el documento este. Yo lo renové hace 3 años y nunca me llegó. Y le salió la fotito de ese documento que nunca llegó. Ah, está bien, sí. Y la dejaron votar con el viejo. Mira vos. No sé si está bien lo que estoy contando. Desconozco. A ver. No digas el apellido de tu papá, por favor. No. Pero. Gabriel Estorani. Igualmente, nada. Yo quise ir para dejar algún tipo de constancia de que había ido, de que quería votar, de que yo me preocupo por el país. Pero bueno. Es muy buena igual la historia que nos contó el señor Sebastián Romero. Que si le podemos, le abrimos el micrófono o no. El tema de la persona que votó adelante de él. ¿Cómo fue eso, Sebas? Hola. Hola. No fue adelante mío, de un amigo que estaba de asistente de juez de mesa, digamos. Sí. Y en la mesa de al lado una señora va a votar y cuando está chusmeando la lista ve que el esposo había votado y le dice, ¿cómo que votó mi esposo? Si está muerto. Upa. al toquilombo, le tuvieron que hacer una especie de humo para que la, porque la mina obviamente empezó a cuestionar y no había respuesta de por qué había matado a un muerto. Estamos hablando de algo, de una alguna artimaña ilegal para mandarle voto a algún partido. Yo pienso que es la onda. No, o puede ser que o una equivocación simplemente. La persona de la mesa haya firmado donde no tenía que firmar. Pero justo un muerto. ¿Cuántos muertos había en esa lista? Sí, ¿no? Es verdad. Además, casualmente, el nombre, ¿cómo figura en el padrón si falleció la persona? No, justo en este, bueno, no sé cómo es el caso. Viste que agregaron a muertos por distintos motivos, desaparecidos y demás en la lista, están en el padrón. Era una especie de homenaje al padrón. Ah, mira. Sí. Puede ser por eso, pero no, el tipo no era un desaparecido. Muy raro, si murió hace una semana, claramente está en el padrón. Yo creo que ahí también mandaron a guardar un par de muertos NN, ¿no? Sí. Bueno, esa fue mi participación del día. Muchas gracias. Gracias, Sebas. No, cosas raras que pasan. Ampliaremos, sí. Siempre pasa algo. Justo cuando yo me fui a quejar el otro día porque no me dejaban votar, digamos, o fui a tratar de votar, había adelante mío una persona, no quejándose, pero también tenía su pedido, su consulta, y era, ella había ido en había ido a través del marido, había ido en representación del marido a decir que el marido estaba de viaje a 237 kilómetros. No vale, tiene que ser claro, más de 500. No, pero tiene que ser más de 500. Bueno, pero 237, y si le digo que viaje de 100 más, y que no, o sea, señora, son 500. Si no vota, que se vaya a la verga. Claro, y la señora quería lograr que le computaran más kilómetros de lo que tenía el marido. No, sí, yo no me acordaba que las mesas eran unisex tampoco. O sea, de repente voy a la mesa y... y veo mujeres, y digo, no, sí, esta no es. Entonces me fui a otra. ¡Ay, qué asco, dijiste! y nada, pero no, eran mixtas, me había olvidado eso. Sí, ¿no? yo me había olvidado. Ya desde la última elección. Claro, pero estaba bueno cuando era hombres y mujeres. Ahora igual está bueno porque en la fila podés apoyarte a alguien de última. Claro. ¿No? Sí, si se hubiese visto las personas que habían, tal vez esa opción no la consideraba. Bueno, y da fe que no sos vos el que se estaba masturbando en el cuarto oscuro. ¿Cómo? Ah, ¿no lo leíste? No leí eso. Engancharon a uno. ¿Posta? 15 minutos todo adentro, lo van a buscar y se... Pero para ustedes votaron con biombo, ¿en un biombo? No, en un aula. Ah, yo voté en biombo. ¿Te recuerdo? O sea, los tipos que te hacían firmar y demás estaban adentro del aula, entonces tuve que ir a firmar un biombo. Ah, se escuchaba entonces si te bajaba la bragueta. Claro, sí, no pude. No, intenté, pero no. ¿Vos viste a Donda la libreta de Donda? Estaba para... ¿Estaba bien? Sí, claro. ¿La boleta estaba la foto de ella? Claro, no sé, no tengo idea. Te digo, no, yo desde la ignorancia te hablo porque no entré al cuarto oscuro. Para que, claro. Ni llegué. Che, usted votaba en aulita, engancharon a uno en un aula entonces. No sabía. Así es, eso. Y tardaba el amigo y entraron y lo encontraron ahí con la mano en la masa. Después vi el oso a Don Mauricio, el oso que le hicieron. Ese estuvo me bueno. Pareció... Va, digo, tonto. Yo no lo vi igual, pero el pibe es un peloto. Igual el pibe le está contando con los pibes, vos sabés. Porque sí, le está contando. Y obvio. Ahora lo ascendieron en la campo, en alguna vez lo habrán ascendido de cargo por hacer eso a Mauricio. Era un pibito de 16 años, si no me equivoco. Decían que que tenía 16 años. Sí. ¿Puede ser? 16 años y, digamos, en protesta por lo que hace Macri con la educación pública. Uh-huh. Claro. Y justificando también que él va a colegio privado. Ah, ¿él lo mismo lo dijo? Claro, pero mira, que no está de acuerdo con la política del gobierno de la ciudad con la educación. Está bien. Bueno. Igual, viste, más allá de lo que uno está en contra o a favor, me parece una falta de respeto, me pareció raro. Y sí, está mal, o sea, no vale la pena. Igual hay algo que me llama la atención, ya que estamos, seguimos con el tema de elecciones un poquito más. Sí. Estás acá en Estarde para Matiné, sí, @ Estarde Matiné en nuestro Twitter, si querés comentarnos algo, facebook.com/ Estarde para Matiné. Lo que me da la sensación es que vos estás mirando la tele a la tarde, sí, y salen todos los candidatos, muestran antes de las 6 de la tarde, antes que termine la elección. Está todo bailando ya. No solo que tomó clase para mí. Tomó clase de baile, Mauricio. Terminá tu consejo. No lo vi bailar, igual ahora contame. Pero muestran los candidatos cuando firman. Eso no es romper veda, no es romper, porque no debería mostrar momento que firma que vota el político después de las 6 de la tarde. No pueden hablar, pueden hablar de otra cosa. Es más, varios salieron antes de las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche había veda. Salieron a hablar, pero no podían hablar ni de resultados ni nada que tenga que ver con la campaña. Pero no está mal, Gaby, que vos muestres en tu noticiero que vote el político este que vos podés votar. ¿Qué? Te pregunto, para mí está mal. Si muestran a todos, ¿cuál es el problema? Che, en definitiva, pero salió, no me acuerdo quién. Yo no vi el voto de Narváez, no lo vi. Lilita rompió un toque la veda. Lilita rompe los huevos también. Sí. Porque dijo, como estamos ganando, si contamos todas las cuatro listas de UNEN, estamos ganando. Y lo dijo en veda. Sí. Sí, es cierto. Muy bien, Gabo. Ganó Lilita, ¿no? Sí, ganó. Mira, claro, es lo que ella. Ella como eso es un quilombo. Igual está bueno. Me es parece como, que lo pensaron bien. Es un Boca es la única, digamos, la única frente o agrupación que aprovechó las primarias. Claro. Totalmente. Es un Boca de urna. Para ellos es como un Boca de urna para octubre. Yo lo que no creo es que todos los votos de Carrió, malo de Terráneo, malo de Praga y todo. O sea, ellos suman todo, ¿no? Y dicen, tenemos como 40%. Ojo. Yo no creo que eso después te queda un candidato, ponerle que vaya a Carrió, digo, no creo Carrió, que eso. No, se mezcla. ¿Se mezcla qué cosa? No, mezclan entre las dos primeras listas, que son Lustó Terráneo y Pino Solanas Carrió. Carrió. Uh-huh. Se intercalan, van Carrió y Lustó. Sí. Ah, mira. Sí. Y van Pino y Terráneo. Está perfecto. Es así como que lo van armando, porque vos ahora tenés que renovar 127 butacas de senadores, creo que son, si no me equivoco. Entonces vos vas mechando tus candidatos. Está muy bien. A lo que voy es, lisa y llanamente, no creo que todos los votos que ahora se sumaron entre todos los candidatos después vayan. Después se reflejen exactamente igual en la mezcla que termine resultando. Me parece que es medio mentiroso. Sí. Es mucho más fuerte, sin meterme en lo que a mí me representa, lo de Bergman o lo de Michetti, digo que son los candidatos individuales que más votos sumaron a que le muestres a cuatro juntos que sumaron más que ellos. Digo, me parece medio mentiroso, pero es lo que pasó. Ayer la neta estaba feliz, creo. A la noche también el gordo me parece que estaba muy contento por todos los resultados. Y me preocupa cómo salió Baldassi. El ex árbitro de fútbol. No le fue tercero. Salió tercero. Tercero en Córdoba. Primera elección para Baldassi, creo, si no me equivoco. Sí, bueno, no es malo. Ganó. Segundo. Schiaretti, sé que ganó el de la Sota. Ganó el de la Sota, segundo UCR, tercero Baldassi, cuarto Escoto del Frente para la Victoria. Escoto. Escoto era ex jugador de fútbol, jugaba en Gimnasia y Tiro. Se parecía a Mr. Bean. Jugó en Boca también. Rosario Escoto, Central. Verdad. ¿Le pasó a votar a ver algún famoso ahí que votaba algo? ¿Algún chumerío de esos? No, al que dicen que estuvo fiscalizando, haciendo de autoridad en alguna mesa, fue a René Hausemann. ¿El loco? Llegó y pidió ser fiscal. ¿Sí? ¿Qué grande, loco? Un capo. ¿Sí? Pidió ser fiscal, según dicen, para Frente para la Victoria. Ah, mira. O sea, es partidario, ¿no? De oficialista. Pero ahí estuvo, hay una fotito por ahí circulando. Está muy No sé si estaba sobrio igual. Claro, estaba dos veces cada voto. Claro, que le habrá ofrecido el Frente para la Victoria. Fue la mesa donde votó el amigo de Seba, me parece. Pero estamos acá en estar de Paramatines, son las 22 minutos de la noche, sí. Hoy tenemos un lindo programa por delante. Hoy viene la señorita Lady Chucho, que es el día de su cumpleaños, así que vamos a estar dentro del festejo acá tarde. También está el señor Sebastián Romero, tenemos al señor Nacho Zucchiasen en la producción, sí. Capo, Nacho, capo. Nuestra productora, estuvimos una fiesta de la productora el viernes, sí, estuvimos ahí en su casa, la verdad, un muy lindo departamento. Piso una torre ahí, Avenida Libertador, enfrente al hipódromo. De repente era las 6 de la mañana y se prendieron las luces del hipódromo. Me muero. La verdad que muy lindo eso. Así que se está yendo a Londres nuestra productora. Claro, esa fue la fiesta de despedida. Fue la fiesta de despedida, así que no sabemos dónde. Sí, ya se fue a Londres. No, se va ahora esta semana, creo. No tengo idea. Sí, acá me confirman. El señor Zucchiasen creo que se bajó a las 12 y media de la noche porque el carruaje se le iba y se le iba el vestido de, sí, de calabaza. No sé. Se quedaba calvo, dicen. El señor Zucchiasen suele hacer ese tipo de cosas. Él es de un toco y me voy en la fiesta. Claro, es como que siempre cumple. Exacto, exacto. Lo que es mucho mejor que ni ir. Seguro. Por supuesto. Pero, yo voy bien, pero claro, no voy nunca. Como por ejemplo yo que ni voy. A esas reuniones sociales, cuando voy bien. Va bien. Si bien. voy. De una, tuc, toda, entera. Todo el bar. Claro. Pero bueno, él va, media horita saluda, voy al baño, tú. Me voy al hermano, chau, no lo ves más. Fue con el hermano de Nacho. Pasa que está grabando, no sé en qué anda Nacho, porque anda grabando cosas, me parece, porque con todo el hermano. Porno. Sí, anda haciendo videos temprano los sábados a la mañana. No sé de qué, no tengo idea, veo fotos ahí en Facebook. Tiene un coraje. Sí, está haciendo cosas que no sabemos, después le podemos contar un poquito a Nacho en qué anda. Pero la verdad, un beso grande a nuestra productora, gracias. Sí, gente linda, gente que se quiere mucho. Variado. Gente que se. Me pasó algo muy loco. La primera vez que voy a una fiesta y que había como una webcam, ¿viste? Y vos veías gente que del otro lado miraba la fiesta en la que estabas. Algo muy moderno para mí. Ah, ¿en serio? No era algo tradicional para mí. Era, o sea, bueno, chat roulette, me dijeron que se llama. El tema es que va girando y es como MTV, el que era Next. Sí. ¿Cómo se llamó el programa? Next. Next. Perfecto, sí. Que era la gente va pasando cámaras y cuando encuentra algo que le gusta, se queda. Mirá vos. Y si no le da Next, Y cuando le da next, arranca otra cámara y de repente por ahí apareció un señor masturbándose. Ah, bueno. Ah, no, y terrible. Toda, había muchas chicas bailando adelante. Le bailaban las chicas. Le bailaban a la cámara el señor masturbándose. Claro. ¿En paños menores? No. Pero para el señor que está masturbándose a las 3 de la mañana en la casa es una fiesta eso. Claro. Antes que clavar sprayette y ver la mina que están en calza ahí. Claro. Las perfect steps de Jessica Siria. Claro. Las zapatillitas esas que también están. Sí. Miro el de sprayette ese que es como una especie de sauna. Que se meten y es un sauna, pero es una carpita sauna. Ah, ¿no lo vieron? Sí, por supuesto. Siempre un sauna móvil. O sea, claro. Sí, como si te metieras dentro de una carpa. Es, así cual. Como vos lo decís. Pero bueno, una fiesta algo distinto a lo que estaba acostumbrado. Sí, la verdad que... Algo distinto, no, no estaba acostumbrado a eso, pero muy divertido igual todo, la verdad, la gente muy divertida, sí. Gaby, vos fuiste. Yo fui también, sí. Catalogame la fiesta, describime algo que te haya pasado, algo lindo. Distinta. No, creo que ponían cumbia, pero para burlarse, no para disfrutarla como la disfrutaría claro, yo. Claro, vos te cagás de risa, buenísimo. Sí, pero... sí. Volviendo al otro, soy muy fan de las publicidades de Sprayette. Cuando llego a las 6 de la mañana, me quiero comprar todo. ¿En serio? Quiero comprarme 3 de esos, el que limpia el piso, todo. El que agarra las cosas de la alacena, que están altas. Esa no la están dando tanto, pero hay uno que con vapor limpia el piso, no sé qué, y tiene el artefacto para limpiar la mesada, qué sé yo. A mí, ¿sabes cuál me gustaba mucho? ¿Cuál? El que sacaba, era una crema que sacaba rayones del auto. Sí. El marcadorcito. No, bueno, estaba el marcador ese. Y esta era una cremita. Este que lo era como encerar, pulir, viste, hacía la de Daniel Sam, y le pasaba después otro trapo y chuc. Era, claro. La verdad, nunca entendí cómo funcionaba eso, pero había cosas buenas. El paint zoom, a mí me mata el paint zoom. El de eso apertura. El para pintar con tipo pinta, aerosol. Me mata. Ah, ese está bueno. Pinta ese bueno. Está bueno para tu casa, ¿viste? Para divertirte y hacer algo a lo Charlie García. ¿Sabes cuál me gustaba a mí? Ese que como que con las rodillas apoyadas ibas girando el cuerpo, pasa esas abdominales. Ah, bueno, sí, para hacer ejercicio. La chica esa que estaba ahí, esa rubia. Claro. O sea, a vos te gustaba la chica rubia. Como que la chica apoyaba las rodillas, me acuerdo, y como que se iba a doblar, era como una especie de péndulo de un lado para el otro. Claro, y medio que haces tipo oblicuos. Mueve el ombligo bailando. Una cosa así. Había una de Chuck Norris. No. Sí, así, ¿qué ofrecía? De gimnasia. Ajá, sí, bueno, claro. Chuck Norris gimnasia, estaba Mario Baracus. Ah, mira. No, esa no. Pero creo que vendía una parrilla eléctrica. No, y era... estaba la Foreman. La Foreman, parrilla, sí. Y si llamabas antes de los próximos 5 minutos, te enseñan cómo matar a alguien en 4 movimientos. Pues. Sí. ¿Cómo es el tema de los 5 minutos esos? Porque... Es mentiroso totalmente. No, te tienen que ofrecer siempre la promoción porque siempre va a estar en algún momento al aire la publicidad. Totalmente, es muy raro. No es que yo la vi en tal canal recién. Claro. Es mentira, es para simplemente para que la gente llame, pero no hay una realidad, no te van a estar marcando la hora. Pero a veces te duplican, te dan 2x1. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en Mario Baracus. Y me parece que estaba en uno, que estaba en una cocina él. Y me parece que vendía, entre otras cosas, el que pelaba las frutas. Es buenísimo. Ese que ponía la fruta en una especie de multiprocesadora, no sé, te las pelaba. Me parece que Mario estaba, porque me lo acuerdo, en una cocina con una chica, a Mario, las propagandas. Nunca llegaba, sí, yo me acuerdo que tipo en una época, esas épocas manijas de cada uno, llegabas tipo 6, 7 de la mañana y tenías spray en todos los planes. Flasheo con eso. Tenías un montón. Claro, es lo que dice Gaby, por ahí con una copita de más uno se quiere comprar cualquier boludez. Claro. Este que pela las frutas, que no es que te las licúa, te pela, vos la clavabas en algo, la ponías ahí y te la pelaba con una sutileza y la cáscara salía que parecía en Francia. Eso estaba muy, muy bueno. Sí, no sé por qué, porque salía con una silueta hermosa. Sí. Después está la Juicer, que le dicen Juicer. Juicer, sí, es verdad, la Philip Juicer. Tocuen, yo la tengo y es Tocuen. ¿Philip era? ¿Cómo se llama? La Philip Juicer. Philip Juicer. ¿La tenés y no funca? Ah, me muero. No es tan buena como parece. Pero no sé de cuál están hablando, no sé qué es eso. Y esas metías cualquier cosa y te no hacen jugos. No es así, no es que metes una roca y te sacas jugo. No. Metías frutas y te hace un jugo hermoso. Es como el jugo de zanahoria, vos. Te sacas jugo de todo, pero no es que la metes así con cabo todo y te la limpia. ¿Nunca se preguntaron cómo se hace el jugo de zanahoria? Porque vos ves la zanahoria es lo menos líquido que puede existir. Y algo de agua debe tener la zanahoria, claramente, ¿no? Pero... No tiene. No. Habrá que agregarle. No sé cómo hacen el jugo de zanahoria, te juro que me llama la atención. Hay que buscarla, hay que preguntar a la gente. Hay que ver a algún cocinero, alguien que sea un juguero. Ahora buscamos el un juguero. Sí, juego. Puedo probar en la Philip Juicer si qué sale. Claro. Puedo probar en casa, lo filmo. Sí. Es buena esa. Los filmos. Yo creo que mucha gente descubrió la Mini Pimer en Sprayette. Si no era por Sprayette, la Mini Pimer no existía y no lo hubiese hecho Philips y todas las marcas que le hicieron después. Sí, muy probablemente. Me da la sensación. Estoy buscando jugo de zanahoria, a ver si lo encontramos por algún lado. Te cuento que estás en Star de Panamatines. Estamos boludeando. Casi en nuestro programa número 160 y pico, 170. Estamos cerca de los 200 casi programas. Casi en nuestro programa 160 y pico. 60 y pico, crack, por ahí. Un crack el pibe. Sí, sí. No, pero te cuento un poquito a vos para que vayas sabiendo que se va a venir una fiesta para. Pero bueno, estamos en el programa 160 y pico. No, más o menos en el programa 160 y pico. Lo mismo. Acordate que vamos a una fiesta para los 200 programas. Ya tenemos más de 400 descargas en nuestra aplicación Android. Sí, más de 400 descargas. El otro día nos preguntábamos porque un 10-15% de todas estas descargas son de España. ¿Y sabes lo que descubrí? Que Matine es una disco que se encuentra en Ibiza, en España. Nosotros, le cuento a la gente, nosotros cuando hacemos un control de dónde se nos descargan, porque hacemos acciones de marketing directo. Mentira, no hacemos acciones esas, pero siempre Google te da esa posibilidad de saber quién se descarga la aplicación. Sí, yo acá tengo la cartulina. Claro, sí, y hacemos la reunión de producción, digamos. No, y descubrimos que, descubrí que hay un boliche, incluso tengo una foto de como una especie de abanico de Matiné, la tengo. No, es un abanico de Matiné, le tengo la foto. Y claro, es una disco en Ibiza. Ah, mira. Y por eso teníamos bastante descarga de España. Ah, bueno, una así que, entonces, es que allá dicen, no, coño, es tarde para Matiné. Sí. Y es como decir, vamos a Frer. Claro, claro, me imagino. Llegó, ¡feliz cumpleaños! Llegó Lady Chuchu. Hola, Chuchu. ¿Cómo le va? Vino custodiada hoy por el señor Martín. Martín, que, ¿sabes qué? Lo tenemos acá, Martín. Mira, ahora que te veo, ¿cómo andas, Martín? Martín es muy buena persona. Toda foto que sube. Chabón, tira. Toda foto que sube Chuchu, el novio comenta atrás. Siempre, ay, ella, ay, sí. Me gusta ese estilo de noviazgo. Yo no lo compartiría, pero es algo nuevo que estoy viendo. ¿Cómo andas, Martín? Vamos con el primer tema de la noche. Nos acomodamos. Esto es Tarde para Matiné hasta las 22 horas. Estamos acá en Cíclope Radio. Sí, arroba Tarde Matiné. Nuestro Twitter, mail arroba estardeparamatiné.com. Si quieres mandarnos un correo electrónico que ya casi ni se usa, mándanos uno si quieres. Sí. Mandano. Suena Shortwave Set siendo Nautil 69. Touch. life and his music. A team report on the fans who loved him, the man charged with killing him, and the sounds that shaped a generation. Cíclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Mark David Chapman, 25-year-old Beatle fan, is in Bellevue Hospital's prison ward tonight, charged with what authorities say was the premeditated execution of John Lennon. Está sonando Cíclope Radio. Nadie tiene un buen plan para los domingos a la noche. Nosotros, sí. Les habla Enrique Macaya Márquez y les sugiere, escuchen, es tarde para matiné. Según Wikipedia, un estereotipo es una imagen trillada con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades, características o habilidades. ¿Una chica hablando de estereotipos? Puede ser, pero ¿una chica hablando en es tarde para matiné? Eso es lo raro. Los detalles los trae ella, Lady Chuchu, y su mirada crítica de la sociedad. Ahora, estereotipos. Si la dejan hablar, claro. Y sí, tenemos un regreso acá después de algunos días que no venía, algunos programas. Tenemos a la señorita Lady Chuchu que hoy cumple sus lindos 24 primaveras. Sí, Chuchu, viste, vuelvo el día de mi cumpleaños. Qué bueno. Sos demasiado bueno, ¿viste? Vos, Chuchu. Sí. Me paso. ¿Te extrañaron? Sí, te extrañamos. Facu, ¿vos le extrañaste? Yo prefiero no decir nada. Lo único que quiero decir es bueno cuando está acá. Es bueno tenerla de vuelta. Sí. Igual hay una frase que dice el que calla otorga, o sea que si te callás es porque extrañaste. Claro, te das razón. Está bien. Gracias. Claro, entonces sí. Seguí ganando, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron todos estos días tuyos? Muchas funciones ahí de errática. Sí, dos por mes. Sí. Que están saliendo cada vez mejor. Ajá. Y ahora la semana que viene, va, sí, este fin de semana largo, hacemos una función el 9 de julio, provincia. El 9 de julio, sí. Allá, pasando vos. Luján. Sí. ¿Votás si te vas a 9 de julio? ¿Cómo? ¿Votás o estás exento? ¿Cómo que estoy exento? Te estoy preguntando cuántos kilómetros está, querida. Ah, 250 kilómetros. Votás. Sí, es cerquita 9 de julio. Sí, nomás. Dentro de todo, sí. 9 de julio, Junín, toda esa zona está toda cerca. Che, Chucho, mirá qué bueno. Sí, la verdad que sí. Allá. ¿Va el señor de la bolita, ese que juega con la bolita? Ay, Matías, esto me doy cuenta que no me escuchás cuando te hablo, claramente. Falleció el chico. Ese no, claro, falleció. Para mí fue el mejor de la bolita. Fue el que votó ayer. No, porque yo te expliqué que vos viniste a ver un show que se le decía Varieté, que era un número tras otro totalmente distinto, sin ningún tipo de unión. Se agarra la cabeza porque se acaba de dar cuenta. Sí, me acabo de acordar. Y ahora entra en relación todo lo que te conté. Y ahora ya estamos haciendo un espectáculo donde hay un hilo conductor entre número y número. Upa. Y habla básicamente sobre el amor. Igual explica que es porque el que no te escuchó nunca, claro, no entendió nada de lo que estás hablando, básicamente. 11-601-428-16, le está llamando a Chuchu, está al aire. No atiendas. No, está bien. La dejo acá. Bueno. Me está sonando para el cumpleaños. Un número desconocido. Bueno. Mirá cómo se pone acá. Que secretos en reuniones de mala educación, ¿eh? Ojo. Así nada. Bueno, nada, básicamente el show que hacíamos antes se le dice varieté. ¿Vieron cuando van a ver una varieté de circo? Por ejemplo, que está la chica del trapecio, después viene la chica de la tela, después viene un malabarista. Sí, yo nunca fui, pero quiero saber. Pero lo que igual la propia palabra lo dice, varieté, variedad. Entonces es como que hay todas presentaciones de distintas disciplinas o una misma disciplina, distintas historias. Entonces nosotros antes hacíamos una varieté de clown o de artistas invitados. Entonces había payasos, había el señor de la pelota de cristal, como la que vos viste, que no hacía clown, pero hacía alguna destreza. Bueno, ahora ya somos 6 clowns que hacemos una obra de amor, cómica, obviamente. Entonces, si bien son números, o sea, no es una obra propiamente dicho, cada número está relacionado con el anterior. Claro. Entonces es como un tiene un hilo conductor, digamos. Mirá, igual bueno, nosotros le decimos work in progress porque está como recién empezando y la idea es que cada vez vaya floreciendo más hasta que ya sea una suerte de obra o algo más formado. Perfecto. Chuchu, yo pensé. Ay, viste que nos has invitado a ir a verlo. Yo nunca fui, pero ¿sabes por tremendo qué? Porque yo pensé que tenía que ver con ET, ET borracho. Porque siempre decías bar y ET. Yo digo, pensé que tenía que ver con un extraterrestre en un bar. ¿Dónde pueden ver esto, Chucho, este gran espectáculo? Esto lo estamos haciendo en un club de arte que se llama Abre. Se escribe así como la palabra Abre. Ajá. Abre Club de Arte. Abre con H mayúscula. Y con P corta, ¿no? Es un teatrito chiquito en Villa del Parque. Queda cerca de Nazca y Álvarez Jonte. Ahora no tenemos fechas próximas porque, bueno, la siguiente es ahora el 9 de julio. Claro. Y a partir de ahí la idea es... digamos, encerrarnos un poco a ensayar y pulir el espectáculo y después volver con Tutti. Sí, bueno. Al aire y que la gente... Pero nos pueden buscar en Facebook, en Errática, Errática Artistas en Movimiento. Sí. Y se hacen fans, se hacen amigos y ahí todos se enteran las novedades. Ah, bueno, listo, pará. ¿Y tienen videitos subidos algo o no? Sí, hay videos subidos en los usuarios de Errática. Mirá vos, sí, bueno. Sí. Y muy bien filmados. Así ves un poquito... Está el de Flor Peña. Bueno, déjanos jugar un poquito. No, sí, yo no dije nada, me quedé callada. Che, bueno, Chucho, entonces te felicitamos por igual el espectáculo. Me sacaste el teléfono y ahí tengo mi anotador, claro, ahí tengo todo. Pasa que hoy al ser tu cumpleaños, Chucho, te están llamando gente. No, la verdad es que no sé quién era, que capaz que era, no sé. Bueno, escuchame una cosa, tenés todo anotado ahí, misterio. Medio bajón. Tiene todo anotado ahí, la señorita es Lady. El scroll. Está todo ahí. Está perfecto. Es Lady Chucho. Anotaciones. Nos va a hablar de estereotipos. Sí. Sí. Y retomamos la columna de Chucho. Así que vamos adelante. ¿Qué estereotipos tenemos hoy? Bueno, le estaba diciendo al señor productor que había pensado que, como es mi cumpleaños, podría hacer estereotipos de personas que cumplían años. Pero no. Pero no lo hice porque ya lo tenía armado el estereotipo y bueno, era todo un tema mental, un trabajo muy estresante volver a armar otro, entonces lo dejamos para un futuro. Por ¿no? supuesto. Perfecto. Que es un muy buen estereotipo, creo yo. Pero el de hoy también es muy interesante. Es touch tu celular, ¿no? Sabes que no tenía pinta. Y además tiene teclas. Sí, tenés las dos es opciones. Muy bueno. Gracias. Wow. Bueno, el estereotipo de hoy es gente que va a Starbucks. Gente que va a tomar café. ¿Cuánta guita está poniendo? Pues si no, gente que no, va nada, a tomar café. Si no, estaría acá, estaría derrochando el dinero por algún lugar, no sé. ¿Es necesario la publicidad entonces? ¿Y cómo querés que lo diga? Gente que va a un café de moda. Bueno, gente que va a un café que está muy de moda y que tiene una sirena en el logo. No, bueno, eso está. ¿Está bien? Sí. Ya está. Ustedes dicen la pipa, yo digo la sirena. ¿Es una que está en el logo? Es una sirena. Wow. ¿Nunca lo viste? Sí, sabes que sí. ¿Sí? Lo voy a buscar igual, pero dale. Vos mientras podés ir arrancando. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿querés editar esa parte y volvemos a anunciar el estereotipo? No, dale, vamos. Bueno, el primero que hice es los que van a estudiar, ¿no? Sí, perfecto, claro. Clásico, uh-huh. Siempre se sientan en una mesa larga porque este café, esta cadena de café, dispone de esas mesas largas que son... Muy sí. Para las personas que van a estudiar. ¿En sillón se sientan? No. No, porque la mesa no tiene sillones alrededor. Claro. Viste, es una mesa tipo de biblioteca larga. Ah, sí. A veces se sientan personas que no van a estudiar y que molestan al resto que sí. Claro. Pero por lo general siempre se ve con gente que está con libros, que llenan la mesa de fotocopias, de apuntes. Por lo general están en grupo. A veces también están solos conectados con el auricular. Uh-huh. Viste, siempre tienen apuntes, libros, sí. Una notebook. Siempre cosas para estudiar. Okay. Y muchas veces no consumen producto. Ah, ¿no? eso pasa. ¿Se puede eso? Sí, pasa. Eso sí, pasa. Yo iba a estudiar a la M, claro. Sí, sí. No, pero ahí ya me acuerdo que sí se podía. Y acá es lo mismo, ¿sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Un poco más caretón, pero es lo mismo. Me parece, a mí no me da la cara. Mínimo pedite un cafecito, un chiquitito. ¿Y en la M dorada sí te da la cara? Pasa que sí, porque son lugares... Es más, vas y pedís un vaso de soda gratis. Claro. No, pero en la M son locales generalmente mucho más grandes, había demasiadas, muchas más mesas. Este local de café también hay muchos que tienen dos pisos. Entonces Opa. Vos te vas arriba, a la mesa larga, claro. Y quién se entera. Está muy bien. No, también puedes ir al baño, bueno. Los segundos son, estos son los mejores, que son los que van a hacerse notar. Es decir, los que salen a este lugar, van. Los que es como, vieron que cuando salió por lo menos esta cadena de café acá, se impuso como la moda de tomar café. Claro. Y sí, la moda de tomar la bebida fría, ¿no? Ajá. Pero era como, bueno, vamos a salir acá. Era como un plan, era como ir al cine o como ir a comer. Bueno, pero era sí, ahí. Claro. Bueno, características de estas personas que pueden ser tanto mujeres como hombres, por lo general son grupos de mujeres. Ah, grupos de mujeres. Características es que gritan, por gritan supuesto. Mucho. Seguro. Dejan todo sucio. O sea, recordemos que es un lugar de autoservicio, ¿no? Como la gran M dorada. Entonces, claro. Yo soy de las personas que cree que si te serviste con la bandeja vos, lo que corresponde es tirar las cosas y dejar la bandeja, o por lo menos hacer un poco de orden para el que sigue. Claro. Y por lo general son personas que tienen el celular en la mano, o sea, son un grupo de 5 o 10 amigas y están con el celular constantemente. ¿Cuántos años más o menos? Me parece que hay un límite. A mí me da cuarentona, sí. ¿Cuarentona? Me tira más para grandotas. Lo que está describiendo me da cuarentona. A mí me pasó lo mismo que acá el compañero Facundo. Sí, sí. Yo siempre vi adolescentes, preadolescentes y bueno, y por ahí hasta mi edad, nuestra edad un poco, pero preadolescentes, adolescentes, no sé, de 13 a 20. Está bien. Más o menos. Cuarentona no me pasó, pero lo pueden compartir acá con la audiencia. Me da más esa cosa de ir ahí a mostrarse que vos decías, ¿no? Totalmente, sí. Pero bueno, Sex and the City. Totalmente. Pero eso no sé si gritan y si están tipo posando para el celular. Claro. No sé si tanto espamento hacen. Puede ser. Y si son tan sucias. Puede ser también. Bueno. Y que me gustaría. Sí. ¿Qué café pide cada uno de estos grupos? Ah, eso es bueno también, ¿eh? Bueno, a ver. El primero puede no pedir nada. O claro, va a pedir algo barato. Claro, un cappuccino. Estas chicas, ¿qué es lo que piden? ¿Y las chicas piden, se puede decir, la bebida? ¿Piden el muffin estos? Sí. Sí, piden. El frappuccino también. Ah. Totalmente. Frappuccino es lo que más va. ¿Qué pide Chuchu? Va más de moda, ¿no? ¿Qué pide Chuchu en coso? No, yo café. ¿Café? Sí. ¿Café común te dan? No te puedes pedir un cortado ahí. Te dan un vaso así. Ahora ya llegamos a esos. Me da bronca. No se olviden que siempre está todo. Por supuesto. Bueno, el tercero es el o la deportivo deportiva. Sí. ¿No? Porque hay muchas de estas cadenas de café que están al lado de algún megatlón o de algún súper gimnasio. Ah, sí. Ahí está. Ya está, Chuchu. Auspicia, David Chuchu. No manejo tanto el micrófono como ustedes. Bueno, lo curioso de esta persona, obviamente siempre están vestidos deportivos a la moda, ¿no? No es que están con una joguineta así nomás, una larga. Esto se debe pedir los juguitos esos que te venden ahí y no que se salen 18 pesos, claro. Y es un jugo comprado del kiosco, sí. Sí, eso. Piden el jugo, piden la barrita de cereal, esa que no sirve para nada, que también sale cara. Ajá. Es igual, son unas especiales de ese lugar, no son iguales que las de un kiosco. ¿Sabes que me hice adicto a una de los kioscos? Yogur son y frutilla. Ricas, son me ricas. A esa, pero son mal. Muy ricas. Ahora, de ahí a comerlas porque hacen muy bien es otra cosa. No, es otro tema. Sí. Y lo gracioso es que estas personas o vienen de hacer ejercicio o van a hacer ejercicio sí. Y se están clavando una flor de merienda, ¿no? Claro. Eso de la barrita es una mentira. Porque también se los ve con frappuccinos, con el café. Gordos. Y todo lo que bajaron lo van a recuperar. Sí, totalmente. Además, salís, después de hacer ejercicio, salís con un hambre. Yo me bajaría todo el Starbucks. Es que después. Ojo. Es que te lo bajás totalmente, pero es divertido verlo, es divertido ver que o que va a entrar o que sale así agotado, transpirado y se va a clavar un coso de cochino que tiene un montón de crema. El transpirado, sí. ¿Se queda en la parte de las mesitas afuera o entra? No, yo lo he visto en las dos, en el sillón también. Se relaja en el sillón. Pasa que es transpirado top, porque tiene dry fit, no es que va con... Claro, aparte de los gimnasios hay aire acondicionado, ya nadie sale. ¿Y vas persiguiendo alguna chica, Chuchu, que sigue el gimnasio, que fue para ahí? Sí, yo creo que claramente salen del gimnasio y van al café a tirotear. Claro. Tanto hombre como mujeres. O sea, el hombre va a tirotear y la mujer va a ser tiroteada. Pero imagino tomando el café así, con el brazo separado del cuerpo, mostrando los bíceps. Y la mujer, por eso, nunca tiene una calza común o un jogging, siempre tiene una calza Nike ajustada al cuerpo. Otro. ¿Cuánto chivo vamos? Cuatro, no sé, Chuchu. Está bien. Ojalá nos paguen un día toda esta gente que nombramos. Bien, estaría bueno. ¿Qué nombró otra vez? Sí. Dijiste una marca de pantalón de calzas, pero igual está todo perdón. Bien. Bueno, te estamos jodiendo igual, Sí, obvio. Son unos tarados, bueno. Bueno, el cuarto, yo le puse de nombre el individuo transitorio, que vendría... No empiecen a hacer chistes con la palabra transitorio, ¿okay? No, pero no se nos había yo lo único que decir cualquiera de nosotros. Así mirando para arriba, como diciendo, ¿qué puedo decir en base a esto? ¿Qué vas a decir, Gaby? Cualquiera de nosotros. Claro, yo puse que vendría a ser, ¿viste? Cuando me preguntaste usted qué toma, yo dije café, bueno. Claro. Es, vamos a ver, es aquella persona, digamos, normal, entre comillas, que no llama la atención y que toma a esta cadena de café como cualquier otro café. Claro. Va, compra el café y se va, o va a comprar el café. El que no sabe qué pedir, básicamente, el que se queda mirando así. No, puede saber, pero va y dice, bueno, un latte, o bueno, un cappuccino, o va y pide una super bebida, pero no hace de eso una experiencia religiosa. Claro, la experiencia ese. Tengo una pregunta profunda. Sí, por favor. Si vos vas a pedirte un café que en realidad nunca probaste. Sí. ¿Se pide Nola? Y pensalo. Porque vos pedís uno que el que toma siempre es el latte. Y el que no toma nunca te dice Nola. Era el Oreo. Es lindo, ojo, a mí me gusta. Ojo, a mí me gusta. Gracias, gracias. Estamos con Lady Chuchu hablando de estereotipos. Sí, recién fue. Lo acaba de entender. No, lo entendí hace rato. Me río de lo triste. Perdón, me río lo triste de lo que fue triste. Yo apenas de que te no la dejé malísima. Sorry. Hoy estás iluminado, ¿eh? Sí, la verdad que va, sí. Hablaron Tangalanga, Alacrán. Todas eminencias del humor. Yo no me jacté para nada. Pobre Tangalanga que está. Está mal de salud. Está mal de salud, Tangalanga. Ojalá se recupere pronto y pueda seguir llamando. No sé qué le pasó, pero probablemente alguno de los que tanto llamó lo fue y lo cagó a trompada, por fin. Joder, puta, no podés cagarte tanto risa de la gente y que nunca te hagan nada. Y no. Alguna vez te va a pasar a vos, Facu, también, ¿eh? No, yo que vos tengo cuidado. No, yo llamadas no hago. ¿Llamadas? No, no, no. Todavía. Igual bueno. Vos llegás al de Tarraúl. Claro, claro, no más que esas boludeces. Ah, te voy a dar dos medallas. ¿Cómo se remata el de Raúl? El que te la puso en el baúl. Ah, por ejemplo. Ah, qué fuerte. Uf. Sí. Aparte un baúl que tiene que ser cómodo, ¿no? Claro. Porque no puede, en cualquier baúl no se puede. Sí, sí. Bueno. Está ahí. Hay ruido. Hay algo, Chuchu. Hay interferencia, no importa. Bueno, ese té desde el bar que está borracho que no tenemos al transitorio, estamos hablando del transitorio, sí. ¿No? Bueno. No, entonces eso, que es aquella persona que hace de ese lugar un lugar de café más. Claro, sí, claro. Por ejemplo, yo tengo la costumbre, me gusta el hábito de pasar y decir, ah, voy a tomar un cafecito. Ahí o en cualquier café. O sea, puede ser claro. Cualquier café. Lo que tiene de bueno esos lugares, esa cadena de cafés, es que tienen unos sillones copados. Entonces, claro. Si no hay gente, porque si hay gente es insoportable, entonces si no hay gente, si me voy a sentar, este es mi momento para leer un sí, libro, para estudiar. O para leer un libro me parece, queda muy bien. Queda bien leer un librito ahí en el sillón. ¿Qué libro? No, cualquiera, lo importante es que llame la atención. No, mentira. No, no. ¿Qué libro leería Facundo Viola? Por Y en realidad... Yo te veo con los mejores chistes de Gallegos 3 de Pepe Muleiro. No, por ejemplo... Roberto Carlos está leyendo nuestro ex-columnista. Y el de turno. En este caso estoy leyendo algo de Fontana Rosa, que es prácticamente... No, está para de vida. No, pero eso va bien. Eso sí, va bien. Muy bueno, bien. Pero digo, es algo más tirando a la... leyendo cómicos. Literal. Metegol está leyendo. De fondo. No, son cuentos. ¿Cuentos? Pequeños cuentos. ¿Está bueno? Está bueno, está lindo, sí. Muy bien, bueno, ya te hice una técnica más de Levante, Facu. Perfecto. Muy bien. Bueno, después el 5 le pusimos el cool o el geek, como le dicen ahora. Ah, odio la palabra geek. Sí, la palabra geek. Nacho sabe todas esas palabras de... ¿Ese que hago en anteojitos? Claro, estamos hablando de esa persona que también se le decía mucho... ¿Cómo se llama esta palabra? Nerd. No, nerd y el hipster, ahí está, gracias. Bueno, ves, esas palabras que solo... Para no mí, solo Nacho, decir pero hipster tú... es de hipster, por ejemplo. Opa. No, acá Nacho dice que no, pero... Nacho no, Facu, que es un anti-hipster, jamás diría, está lleno de hipster este no, lugar. Claro. Él diría está lleno de tarados. No, te juro, Nacho, no conozco claro. Lo que es hipster. Giles, claro. No conozco lo que es un hipster, no sé bien lo que es geek, aunque más o menos puedo llegar a entenderlo. Buenas noches. Hola, Nacho. Ay, ¿qué? Gracias por darme aire. Defendete. Hoy ya está dentro de la cultura popular la palabra sí. Hipster. Sí, pero no todo el así mundo como, la usa. Pero así como estaba el emo, que nadie sabía lo que era la música emo, pero sabía que estaban los emo, ajá. Hipster ya entró, ya está. Pero es un adjetivo más. La fonética de la palabra es como más canchera que decir emo. Es la evolución de los emos. ¿De qué? No. Hipster, no. Sí. No tiene nada que ver. Son dos culturas totalmente distintas. Uno se quiere matar y el otro es un... El otro le es un yankee. Tirar facha pero y. Si se va al espejo se quiere matar, el hipster, boludo. ¿Lo viste? No, pero el hipster es un yankee, es un ex. Digamos, un yankee, dijiste. Hipster es el que se jacta de que. Yankee. Es el que se jacta de que descubrió todo primero. El hipster. Claro. Es sí, como totalmente. El cool, es la persona. Yo escuchaba cool. Esta banda, la escuchaba cuando no la conocía nadie. Totalmente. Sí, sí. Pero vamos por lo tecnológico, vamos por la el nueva. Geek, banda, ahora sí. El geek por la moda nueva. Tecnológico. El geek, sí, pero el hipster es como que aúna un poquitito de todo eso, que es un poquitito. Claro, más, el hipster es como un moda, geek con. Con moda, eso, sí. Con una vestimenta particular, morralcito, sí, lentes. Generalmente lentes negros de marco claro. Ancho, sin aumento muchas veces. Es un diseñador gráfico, o sea, toda la gente que sale de la FADU claro. Podría entrar. Las que hacen diseño en la UBA, todos esos entran. Hay boliches que, por ejemplo, tienen. Es un claro predominante de esta tribu. Claro. Este tipo de perfil de gente. Está bien, me gusta la palabra y tribu. Y para mí, esta cadena de café se identifica mucho por tener esa gente, muchísimo. Claro. Pero ellos iban antes. Probablemente, ¿entendés? Cuando éramos solos. Ahí está, por cinco, eso son hipsters, porque ellos lo descubrieron claro. Antes. Ellos trajeron la cadena argentina. ¿Puedo decir una cosa? Sí, hablando, por favor. Vos hablabas de esta cadena de sí. Cafés, de caféses. ¿Buscaste la sirena? Decir, sí, la tengo acá. O sea, digo, vos decís, es una sirena. Podés llegar a convencerme, pero para mí parece una señora levantando un bigote enorme, por ejemplo. O sea, ay, pero es, no, no, o es una sirena con dos colas, en todo caso, porque no es una sirena. A ver, me girás la pantalla. Facu, lo dicen las personas que integran la compañía, no lo digo yo. Estás hablando yo de me persona. Manejo, o sea, soy amiga de la CEO. No, mentira. Claro, no, por ahí si alguien no te lo dice. Para mí pero... es una sirena, pero tiene dos pescados en el claro. Un está, pescado okay. Cada tiene mano. Una cola muy grande. Pescó dos cosas. Tiene alta cola de pescado. Alta cola, amigo. Tiene dos, claro, se divide en dos. Alta cola acuática. Es rara. No, es como que la cola se le divide en dos. Está bien, esa es la onda, ¿viste? ¿No? Está bueno. Bueno. Bueno, ahora ya sabes algo más. ¿Qué perfecto. Es una sirena? Es una sirena deforme. Qué fuerte esa imagen, ¿eh? Sí, es deforme. Está en claramente. Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, esta persona, ya lo dijo recién Gabo, tiene anteojos, tiene una laptop, un iPhone. O sea, siempre tiene como lo mejor de la tecnología, ¿no? Si no tiene una laptop, sí. Tiene un iPad. Uh-huh. No, la laptop no, es incómoda, tiene una tablet. Ponele. Bueno, o una netbook. No, igual se los ve mucho con así con laptop o sí, netbook. O sea, yo no entiendo ahí puede los ser. Términos, pero tienen. Y yo como que definí como que esta cadena de café es su lugar en el mundo. O sea, es el lugar para que el chico tome café. No se va a meter en una cantina cualquiera a tomar café. Claro. Menos con las sus herramientas tecnológicas, ¿no? Cantina, no se escuchaba desde Yerba Brava. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Para mí es un término que no pasa de moda, por ejemplo. No, generalmente va acompañado de la frase de mala muerte. Dijo, esa cantina de mala muerte. O había un par de cantinas en la esquina. O pibe adelante. Claro, claro. Bueno, tenemos el último. El último es el 6, 7, ¿cuál vamos? Vamos por el sexto. Siempre vamos 5, 6. Que ya lo adelantó Gabo. A ver... Que es el señor o señora, porque por lo general son personas grandes, que no comprende el sistema o el lenguaje de esta cafetería. De esta cafetería en particular, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá sí, hay sí, una sí. Persona joven que yo. No entiende, que es Mati, que levantó la mano. No es tan joven. No es tan joven. No. Pero se mantiene bien. Yo no entiendo mucho, pero voy y pido y hago claro. Como que sé. Por supuesto. Bueno, pero no, estamos hablando de esa persona con la, como la que vos dijiste que se queda no. Parado. Sí. Que se algo. Queda mirando y que dice, te pido un ay. Cortado y que le dicen, alto, grande, 20... No, chiquito. Sí, no, es que tengo alto, grande, 20. Sí, bueno, eso está también en la comida rápida de la M. Totalmente. Está haciendo una hamburguesa con queso. ¿Pero qué quiere? ¿Un combo no sé qué? No, no, una hamburguesa con queso. Claro, se la van complicando cada vez más. Entonces el claro. Señor se desespera y después por ahí, no sé, le pasa que... Primero que tiene que ir a comprar. Muchas veces, ¿vieron? Pasa que entran y se sientan. A mí me ha pasado de ver que se sentaran y que se quedaran esperando, ¿viste? Hasta que entendían que tenía que ir a comprar. Ah, pelotón. Que era autoservicio. Ahí tiene que haber alguien. Bueno, hasta que se da cuenta, hasta que pide, aparte que viste que le dicen, sí. Bienvenido a ese. Yo soy Facundo, su bartender. Tenés que hablar en latinoamericano, tenés que hablar. Porque son todos. ¿El neutro? No, son no, todos. No, de otro hay país. Acá está lleno de argentinos. Hay de todo, hay de sí, todo. Sí, no, hay. Todos los que fui yo, la mayoría eran colombianos. No, pero no, vos, no, ¿dónde hay estabas? Hay ¿en qué país estabas? Argentinos. Acá, no, boludo. Yo estaba en Colombia. ¿Qué hoy Mati está muy Mickey Vainilla, Desde el principio. No, para nada. Oye, por el bigote. No, también. Bueno, le preguntan, después de que finalmente le explican qué es un latte, por ejemplo. A mí sí. Me acuerdo que me llegó un mail, viste esos mails en cadena graciosos, de un señor que va a esta cadena y que cuando hace una... Le dice, no, un cortado. Sí. ¿Lo quiere con leche descremada, con leche de soja, con leche... con leche. Y, bueno, latte, ¿qué? Si me latte, ¿qué dice el señor? Porque, claro, no manija el no lenguaje. Cachan una. Sí, sí. Yo lo aprendí en una película que quizás Gaby estoy seguro que la vio. Role Models. Perfecto. Es por qué le dicen 20. Role Models. Sale a ver, dale, mal, en latino, mal ejemplo. Exactamente. Paul Rudd, Stifler de Stifler. American Pie. Y demases. Elizabeth Banks. Cierto. Y el pibito de Super Cool, el nerd. No sé cómo se llama, pero sí, el cara de nabo. Christopher Mintz, algo así. Este chabón se llama de todo. Cuestión, en esa película explican por qué le dicen 20 y tiene que ver con las onzas. Son 20 onzas. Claro. De café. No, es que todo tiene una explicación, seguramente. Sí, obvio. Igual es gracioso que, por ejemplo, el tamaño más chico y el tamaño medio se diferencian entre palabra alto y grande. Sí, como, es bizarro. Ahí es complicado. Ahí podrían haber dicho, no sé, medio, alto, medio, grande, pero grande, alto es como... Claro. Vos sabés que yo pregunté, estando acá, fui una vez y pregunté, digo, si esto, si cada uno en su país le podía renombrar. Sí. Pero me parece que es, no. Es así. Es disposición internacional. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Es así. Por lo cual, en Estados Unidos, y no recuerdo, de hecho fui es 20. Estando en Miami, es 20, viví, pero es lo mismo. Sí. Es 20, no sé si es grande, por ahí es... Creo que sí, que le dicen grande. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que claro, sí. Ah, bueno, eso no me acordaba. Pero bueno, en fin, es así en todos los países del mundo. Bueno, no sé. Viste que algo sabías de esta cadena, ¿eh? Opa. No sabés que no, era una pero... Habré ido 6 veces en toda mi vida, claro. Ponele, quizás menos. Yo tengo uno muy cerca de mi casa, que está bueno, está al lado del club, de un club, de la sí. B, no importa. No, pero por la duda no lo era el único que no, podía nombrar. Sí, bueno, está al lado del club de Defensores de Belgrano. Ah, mira. Claro. No, ¿cómo? Ah. ¿Cómo dijiste no. Defensor? Ah, dale. Y nada, está bueno porque no es un ensayo muy masivo, hay poca gente, es claro. Tranquilo, hay sillón, entonces a mí me sirvió mucho para épocas de estudio y demás. Buena onda. Pero hay algunos que son muy insoportables realmente. También es eso, agarrar uno que está bueno, claro. Que no está en una zona muy céntrica y que no está apestado de adolescentes y gente claro. Insoportable. Y bueno, y ese fue el último. El bien, señor que señora que no entiende no nada. No quiero que termine esta sección sin debatir en los nombres que te ponen en los vasos. A mí, imagínate. Yo digo Magdalena y nunca lo entienden. Y me ponen Macarena. ¿En serio? Me ponen María Elena, me ponen Malena. O Magda, que es lo peor que te ponen hacer. Hay que ver cuán a propósito te lo hacen a veces. ¿Qué cosa? Ponerte mal el nombre. No, es que mi nombre suele tener problemas. Encima más en un café que están todos gritando y no se escucha nada. Yo soy el único boludo que invento un nombre cada vez que va. Nunca lo yo no, lo, no lo he dado. No yo lo otra vez puse Jorge y decía Jorge. Y me había olvidado que había puesto Jorge. Y después de repente dice, Jorge, me dicen. Sí. Bueno, aún sí, no, lo hacen muchos. También está el que te escribe con una carita. El que te escribe te pone un corazón. Apa. Ahí te está tirando onda ya. No, pero son mujeres también a veces, ¿eh? Ahí me puede estar tirando onda. Estoy seguro, pero segurísimo. A ver. Que las pibas que te atienden ahí les habrán preguntado 40 millones de veces, le habrán dicho que le anote el celular a una pelotuda en el vaso. Como chamullo, para chamullarse una o de sea, esas. Que un no cliente que pide. Te pide. Ella te pide el nombre y yo dice Facu, 15, 5, 4, le tiras el celular para que la anote ahí. Es muy bueno. Pero 400.000 veces. No la hice, mentira. Ay. Te vas vos con tu celular igual, en el vaso. Claro, sí, pero es como si lo pasas. Ella es como que te pregunta tu nombre y vos ya le pasás tu celular. No, lo que estaría pie. Bueno es que la piba te escriba, bueno, Facu, y ella te escriba su celular. Sería y genial. Cuando te da el vaso te tira un guiñadito de ojo y ahí. Sería genial, pero esas cosas nunca y después pasan. Facu no la llama porque es un dormilón, pero bueno. Ah, mentira. Bueno, mentira, sos puto. Y bueno, y eso es todo. Muchísimas estuvo bastante, gracias, bastante bastante flojo. Interesante. Epa, pensaste que te iba a decir algo lindo. Pero sin ¿cuánto? Embargo, te vi debatiendo bastante, ¿eh? 8 años estuvo para ver. 8 años para ver esta columna. Bueno, che. No, está bien, estuvo bueno. Nunca gracias, que amigo. Venga me van a decir, Chimichu. No, bueno. Pero ya hace 2 años, Gris. Es la onda del programa. Ah, mira vos. Pero el momento cero fue así, ¿eh? Es la mala onda del programa. No, pero acá no somos condescendientes ni chupamos. Igual hay que reconocer que por más que no me lo digan, yo me doy cuenta. ¿Cuáles son las columnas que les gustan? Y en cuáles se motivan. ¿Vamos a hacer una de estilo de vedette? Estereotipos de distintos. ¿A pedido de Mati? Sí. Quiero que me hables de tengo que hacer un trabajo de campo porque la verdad que es un área que no tengo. Mati muy quiere investigar. Con fotos. ¿Puedes con fotos ir con Martín tranquilamente hacer ese trabajo de campo? Puedo ir con él totalmente, sí. ¿Hay actualmente teatro de revista así dando vueltas? Sí, obvio. Sí. Pero no sé si es en una sola época del año, ¿viste? Esas cosas nunca me. No. Okay. Podríamos ir a ver teatro de revista. Yo nunca vi. Y no me quiero morir sin ver un conchero. Nunca fui. Podríamos ir, la verdad que podríamos ir. ¿A quién te gustaría ir a ver? No sé, ¿qué tenemos? ¿A qué BD te gustaría ir? Ahora a ver? Hay una que están dando que se llama 4 colas y un funeral, por eso. Con Dardo Fuseneco. ¿Sí? Sí. Dardo el de, no sé si sigue, pero que estaba seguro. No sé, estaba Belén Francese. Yo iría a ver a Francese. Bien. O si no te parás en la puerta de los teatros donde están las obras de revista, salen. Que siempre están ahí tirando. Claro. Facha con sus. Claro, no es mala esa. Agasalla, porque se ha gustado de ver, no es una vedette, pero debe, ¿no? No, hace no, cosas. No. Ahí te vas a llevar una decepción, me parece, si buscas una mujer. Pero sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, Lady ustedes. Chucho, gracias por haber vuelto. Festejamos. ¿Nada? ¿Este sábado es o el otro? El otro. Ah, el otro, listo, sí. Listo. ¿Día del feriado largo es eso? No, este que viene este feriado es el largo. Feriado largo, listo. El otro. ¿Y no lo hace por el feriado ya este te avisé final? Y me dijiste que venía. Sí, boludo, pero yo pensé que era este sábado. Yo pensé que era este también, por eso te pregunté. No, mejor, mejor. Porque vengo un día con una columna de Facundo Beola. El hijo de Pú. Bueno, ¿puede ser que después del festejo de tu cumpleaños hagas la de gente en los cumpleaños o gente de cumpleaños? Por favor, sí, como quieran ustedes. Es buena, igual. Sí. Es que les digo, lo iba a hacer para hoy. Pero bueno, nada, preparativo último momento, viste, uno está full y nada, no llegué. Entonces dije, bueno, lo dejo para otra ocasión. Me parece bárbaro. Muchísimas gracias, Lady Chuchu. La despedimos a la señorita Magdalena Brignolo. Gracias. Ella es Lady Chuchu, columnista de Estarde. Para un aplausito, un aplausito. Que habló de estereotipos de la gente que va, ¿sí? La gente que va a tomar a ese café, Starbucks. Sí, atiende. Sí, lo dijo. A tomarla, sí, ya fue. Se la él puede. Él puede porque él es el que cobra la guita. Claro. Claro, estamos así. Chuchu, muchas gracias por gracias. Haber venido. Nos vemos prontito nuevamente. Chau. Nos vemos después del festejo de tu cumple. Va a estar bueno ese lunes. Y sí. Porque nos vemos ahí justo al toque, ¿no? Porque es el lunes. Y claro, si vos venís cada 15, el que viene no venís. Ah, el otro, y, pero por ahí me voy a estar recuperando de la fiesta, no sí, creo que pueda venir. No le molesté. No, no, programa ese día, chicos, van a estar sí, todos bueno. refisurados. Gracias, Chuchu. Que de termines la... muy bien tu día. Gracias, gracias a ustedes. Ay, ¿qué? ¿Viste que pedís tres deseos siempre? Sí. ¿Los pedís? ¿A los tres? Sí. Sí, para, ¿hay uno que pedís siempre, siempre de todos los cumpleaños o no? O lo bajas sí, el de la publicidad, el que me dure el alisado. Ay, que esté que sea un hombre, que esté soltero. Claro, bueno, pero ya se te cumplió ese entonces. Claro, ese ya se me cumplió. No, hay un deseo que es como muy general, que es felicidad, ser feliz. Para el mundo. Ah, eso para implica ti. Todo. Si vos pedís ser feliz, implica todo. Ya está implícito que quien sí. recibe ese deseo. Me parece que es hacer trampa. Yo lo he hecho y igual. Bueno, pero es un deseo, vale. Sí, hacer sí. trampa es pedir cinco. Yo estoy pidiendo uno. Claro. Ah, bueno, listo. Va perfecto. Perfecto. Hace un ruido este auricular que es una cosa impresionante. ¿En serio? ¿Eh? Bueno. Como tener una bola de. ¿Una bola de qué? De decilo. Lo reclamo. Vamos no, sí, con el siguiente tema de la noche. Sí. Estás acá en Estar de Paramatina. Hasta las 22 horas estamos. Vamos a escuchar algo. ¿Qué vamos a escuchar, Gaby? Colorfield haciendo Can't Get Enough of You, Baby. Ah, bueno. Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Hoy me animé y estoy acá con mi amiga Aide. Es tarde para matiné, pero es un programa ideal, sensacional, así que no cambies de dial. Se habla Belén Franchese, les mando lluvia de corazones y todos los éxitos. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón empezaba a ver con otros ojos a uno de los marineros, porque estaba embolado en el barco a causa de no tener radio. Es tarde para matiné. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. Look. We've got gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Es tarde para matiné. Estado del tránsito. Pasamos a informarles sobre el estado del tránsito lento. En estos momentos hay una especie de desorden digestivo bastante importante y muchísimos síntomas de hinchazón y pesadez. A la altura del intestino grueso podemos ver lo que pareciera ser un amontonamiento de chorizo a la pomarona. Se ha tornado un tanto peligroso el cruce con mi persona en este instante. Recomendamos desviar o esperar al menos 10 minutos que intento ir al baño y vuelvo. Regresamos con ustedes en Estudios Centrales. Tercer bloque en Es Tarde para Matiné, arroba Tarde Matiné, en nuestro Twitter, facebook.com/Es Tarde para Matiné, para escribirnos lo que quieras, escribirnos, facebook.com/Es Tarde para Matiné, no sé, me colgué. Ahora sí, tenemos a Sebas acá, invitado en la mesa, que regresa también. Buenas noches, señor Sebastián. Buenas noches, señores, gente del radio. ¿Qué tal le va? Me va muy bien, me va muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Los lunes son siempre un día especial, pero es muy lindo poder empezarlo con ustedes. me imagino lo contento que estás. Te veo tu sonrisa. Estás como... Estás raro hoy. Tenés el pelo más loco que nunca. Y los pelos no están bien, y la idea es que estén cada vez peor, sí. ¿Seguís luqueándote para tu personaje? Sí, el pelo en realidad me habían pedido que me lo corte, y lo que sí me estoy luqueando es el tema de afeitarme. Claro. Pero en realidad lo quiero dejarme largo, ¿viste? Quiero aprovechar esta pubertad que siento, ¿no? En mi vida. ¿Estrenaste obra el viernes? Estrené una obra el viernes, y estoy muy contento. Se acabó la sonrisa de Tito y ya estás en una obra nueva. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estoy construyendo? Estoy haciendo un edificio de 4 pisos. Soy el arquitecto, no me recibí igual, está quedando medio ladeado. Bien. No, polémico en este momento. Está bueno poder hacer todo en la vida, ¿no? Construir un edificio, plantar un pibe, comprar un libro. ¿Quién corta el listón cuando se termine la obra? Estábamos pensando, bueno, todo depende de quién gane las elecciones. Estamos bien. Tratando de estar atentos a eso, ¿no? Para que corte el listón. No, la obra, bueno, esta obra de teatro es una obra nueva, que está escrita por una señora directora. Uh-huh. Y bueno, somos dos actores. No es lo que suelo hacer, no es una comedia. ¿Desnudo? No, lo planteé el tema de desnudo, pero cuando me vieron desnudo dijeron tratemos de evitarlo, si puede ser. Le compraron el de Austin Powers, el elongador, y no funcionó. Dos elongadores tuvieron que usar, no funcionó. Y dijeron, operación no es redituable, y bueno. Y llegamos a esta instancia. ¿Sebas, tu segundo nombre? Daniel. Gracias. Yo me enteré, el productor de Esteban, segundo nombre. ¿Y ustedes cuáles son sus segundos nombres? Yo te lo digo. Vos estabas orgulloso de tu segundo nombre. Ernesto es el mío. Ernesto, Facundo Ernesto. Pero tiene una historia, por supuesto. Ernesto por, siempre lo digo, pero es por el Che. Me lo y puso, Facundo por Quiroga. Y Facundo por Facundo Quiroga. Y claro, nunca supusieron que ibas a cuasi votar a... Claro, ¿no? A la derecha más recalcitrante. No, Ernesto se revuelve en su tumba. Nadie lo hubiera adivinado. Mirá vos. El mío es Javier. Javier. ¿Y, sí. y Gabo? Y yo soy Gabriel Alejandro. Ah, todos tenemos segundos nombres. Alejandro. ¿Cuál es el señor productor? Lady Gaga me lo escribió a mí. Ignacio. Esteban. Ah, claro. Esteban. Claro. Yo una vez quería. Lo vi en el troquel. Claro. Ah, mira. En el troquel. Una vez quería imponer un dicho que era más al pedo que segundo nombre, pero evidentemente para las mujeres no funciona eso. Porque siempre las María algo se le dicen lo segundo por lo general. Y José María también, claro. Maestro. José María. José María Tiquito junto. Sí. Josema. Claro. Josema. No conozco ningún José María. ¿Usted tiene Listorti. El gusto? Listorti, claro. No, amigos, pero. No, Juan María conozco. La vida cotidiana. Juan María. No, estamos hablando de José María, sí, no te metas. No mezclemos. No mezclemos. Yo conozco un Jorge. Claro. Mira, Facu, me pido acá. Sí. Sebas. ¿Qué tenemos? Bueno, pará, estrenaste obra, ¿dónde podemos ir a verte? Me pueden venir a ver, la dirección siempre la pasamos por email porque justamente para controlar un poco el tema de las reservas y la cantidad de gente, si quieren buscarlo, se llama Salón Caldas, el teatro. Salón Caldas. Once Caldas. Caldas. ¿Qué barrio es eso? Eso es atrás del cementerio Chacarita, a una cuadra de, como vi que estuvieron acá la semana pasada, el Chaperío. A una cuadra del Chaperío. Amigos de La Chata que se presentan el 24 de agosto, ahí en el Hay que ir a verlos, esos muchachos. Sí, la verdad que yo los vi y la verdad que me hacen feliz. Sí. Así que nada, bueno, si quieren, lo pueden buscar en el Facebook, se llama Hola, la obra. Hola. Hola con H de Hola o... Sí. H de Hola. Y una sola L. Hola del Mar. No, H hola, de hola, de hola, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va? Perfecto. Bien, gracias. ¿Bien? Sí, boludo, buenísimo. Bueno, me voy ya. Bueno, buenísimo. Entonces, Caldas, ¿cómo era? Salón Caldas, sí. La obra de teatro se llama Hola, los viernes. Los viernes a las 21:30 horas. ¿Y reservas cómo? Nos reservan, ahí entran en el Facebook, tenemos el mail, para no decirlo al aire porque es más complejo, lo pueden buscar fácilmente ahí en el Facebook y nos contactan y los reservamos, chicos. Listo, ponemos Hola directamente en Facebook y exacto, aparecen ustedes. Exacto, sí, tienen que aparecer. Pones Hola en Google y ahí no creo que sale. Acá, listo. Perfecto, a mucha gente le gusta, me gusta. Te gusta. Escúchame, estoy preocupado, te estoy googleando y no apareces en ningún lado. Y pues es como mi es nombre, un nombre común. Engaña, es como un Juan Rodríguez, es igual, claro. Es muy complicado. De hecho, ¿cuántos jugadores de fútbol conoces con mi nombre y apellido? Uno, sí. Uno por lo menos, sí. ¿Viste? Chirola, sí. Chirolita. Chirola Romero, claro. Jugador Pepe Quilmes. Romero, que juega al golf, ¿te entendés? ¿Se llama Sebastián? No. No, complicado. No me mataste. No, pero Chirola José. Romero sí, jugador. Claro, ahí lo Sebastián actual, Romero seguro. Actual Quilmes. Pará, Pepe Romero, el técnico del Boys también. José Santos. Está bien. ¿Y el que estamos hablando de Sebastián Romero, no de cualquier Romero. No, bueno, pero Romero, me quedé con Silvio Romero es el delantero. No va a estar de mi apellido tampoco, chicos, hay un honor detrás. Pero el Chirola se llama Sebastián. Claro. ¿Sí? No sé si Daniel, pero. Uh-huh. Tanto no, tanto. Papá, complicado. La cuestión es que usted no aparece en la... ¿Tiene perfil en alternativa teatral usted? No, ¿cómo se hace para tener...? No sé. Me gustaría... Hola, amigos, esto no fue muy importante para nosotros. Ah, mira, está bien. Reservas por mensaje de Facebook. Dice acá, hola. Sí, pone hola directamente y aparece muy muy loco que aparezca hola y tenga... Sí, yo pensé que cuando pusiste hola pensé que iba a aparecer ¿cómo te va? Claro, un cómo te va, cómo andas, mal. holaobra.hola@gmail.com. Claro, ahí sí era complicado para registrar el mail, ¿viste? Está difícil, sí. Bueno, la contraseña es hola 1234. Hemos tenido un gran estreno, a la gente le ha gustado, tenemos muy buenas evoluciones. No es una comedia, entonces tampoco es que uno va a ¿no? A, ah, va a pasar un rato. Está bien, bueno, está mi cara es bastante particular, si verán en... Sí, sí, te veo raro, Sebas. Te veo raro con un peinado al rayo costado. Sí. Una ¿sí? peineta del infierno. Una peineta. Y... Me la sacó un chino esa foto, ¿eh? Después le paso un día la publicidad al chino, si quiere. Bueno, dale. Invito al programa de última. Invítalo. ¿Cuántos chinos tuvieron en el programa? No, ninguno. Ninguno. Bueno, siempre se puede tener un primer chino por primera vez. Sí, pero hay uno que cae medio chino, pero no vamos a decir quién tampoco. No, es tanto detalle. Sebas, ¿qué tenemos hoy? A ver. Ustedes, como originalmente me han contratado verbalmente, ¿no? Porque claro, no hay nada firmado. Me han traído para hacerlos, como no, para pasar un buen momento. Yo digo, traigo un poco mis juegos de previas. En su momento traje lo que era las preguntas picantes. Sí. Y ahora tengo un juego que algunos me han dicho que es igual a lo que se llama Akinator. Yo nunca lo jugué. Que es como un adivino. Que te adivina por computadora que estás pensando. ¿Algo así es? ¿Sí? Te adivina, vos pensás en una persona que puede ser famosa o no. Claro. Y te adivina, casi siempre, un 90% te adivina el famoso, por más que sea semi desconocido. Sí. Te lo saca. Ah, pero es bastante turbio igual, ¿no? Te va preguntando, ¿esta persona es conocida por tal cosa? ¿Tiene entre 30 y 40? Y vos vas poniendo sí, no, bla, bla, esto bla. Esto mismo, sí. De eso mismo se trata el juego. El juego es así. Yo, en igual, si vos vas a tirar a alguien, seguro va a ser un malovato. Te voy a tratar de no ser Lambetine. Qué lástima, me lo adelantaste, lo podría haber utilizado. Les digo, ¿no? En este caso, para hacer ameno este momento de prototípico, ¿no? Porque vamos a mandarlo a prueba a ver cómo sale. Ah, sí. Yo pienso un personaje y la idea es que en ronda ustedes me vayan haciendo preguntas por sí o por no. Cuando yo les digo no, él pasa el turno al que le sigue a su lado, ¿verdad? Perfecto. Pero si digo sí, pueden seguir preguntándome. Ok, ¿es alguien famoso? Claro, la idea es que sea alguien que todos conozcamos. Listo. Y para diferenciar si es, por ejemplo, un actor o su personaje, me pueden hacer preguntas del estilo, ¿es personaje ficción o personaje real? ¿No? Perfecto. Personaje real. Eso pasa en el Akinator también, ¿eh? Bueno, a mí me gusta robar juegos. Original no soy, la verdad, si hay que blanquear la situación. Está bien, hay que ver si Akinator después nos manda una carta de documento, pero lo vamos a hacer. Dale. Nos haremos. Podemos invitar a la gente desde su casa, @tardematine, facebook.com/ es tarde para matine, o 52728799, 52728799, si querés venir y adivinar con nosotros. Eso está muy bueno, e incluso lo pueden tirar, ¿no? Por la página de Facebook, ¿no? Claro, facebook.com/ es tarde para matine. Empezá a comentarnos y empezá a decirnos quién es la persona. Ahora posteamos este jueguito nuevo para vos. Bueno, vamos, dale. Yo ya tengo un personaje pensado y me gustaría, vamos a hacerlo ágil porque la previa es esto, o sea, dura. ¿Lo vas a anotar en un papel o no? No, tiene que confiar que no se lo voy a cambiar. Listo, okay, para que sea más simple, ¿podrías evitar algunas preguntas dando algunos datos previos? No se preocupe que yo lo voy agilizando en algún momento. De última tiro alguna... Agarro birome y papel y vamos. Bueno, si quieren agarrar birome y papel, lo que sí, por favor, no utilicen la internet para sacar... No. Ah, sorry. Ja. Bueno, ¿podemos empezar por el señor Facundo Beola? ¿Qué te parece? Dale. Preguntas por sí o por no. Ah, claro, él no escuchó. Porque... No, sí, algo escuché, pero vos ya tenés el personaje. Yo ya tengo el personaje. El no te pasa de turno, el sí hace que vos puedas seguir preguntando. Perfecto. Empezando ahora. Por sí o por no, entonces. ¿Es hombre? Sí. ¿Tiene menos de 50 años? Tiene menos de... ya voy a ayudar un poco para hacerlo más ameno. ¿El personaje o la persona real? Upa, está bien. Pero para la abuela de Gasalla. ¿Eh? No, tiene más. Otra cosa. Tres arriesgue cada uno y en su turno, por favor. Listo, ¿sí? Empezamos. Dale. Yo no sé si estamos hablando de una persona real o de un personaje. Me lo puedes preguntar. Okay. ¿Es un personaje o estamos hablando de una persona real? Por sí, claro, no. No puede ser, claro. Por sí, por no. ¿Es un personaje? Es un personaje, siga. ¿Es el personaje tiene menos de 50 años? El personaje tiene menos de 50 años. Perfecto. ¿Ha hecho recientemente alguna película? No, pase al señor Gabriel Stivini. ¿De una serie? Es de una serie. ¿Es de una serie cómica? Es de una serie cómica. ¿Es el señor Joey Tribbiani? No, tenés dos arriesgues menos. Y si lo hacemos rápido, podemos llegar a hacer que alguno de ustedes puedan pensar un personaje y hacer una segunda ronda. Dale. Vamos al señor Matías Cuervo, por favor, muchas gracias. ¿Es morocho? Es morocho. ¿El personaje es morocho? Sí. Perfecto. ¿Qué pro esto? Nunca había visto alguien que anote de juego. Es un pelotudo. Rompió la veda. Dijo pro, rompió la veda. Perdón. Para vos, Facu. Claro. ¿Tiene todos los dientes? Una pregunta... tiene todos los dientes, tiene todos los dientes. No se me ocurría que preguntarte. Pensarlo realmente. ¿Es argentino? No es argentino, pasa el señor Facundo. Bien, ¿es estadounidense? No es. Pasa el señor Gabriel. ¿Es británico? No. Siga el señor Matías Cuervo. La pum. Primero ocho personaje, mayor de 50, no es cosa. ¿Este es comediante? Es. ¿Comediante el personaje? ¿Estás preguntando? El personaje. Es un personaje. ¿Cómo es la pregunta? No, pensala bien. Ay, la puta. Yo te voy a tirar un ejemplo, por Dale. Lo cual te lo estoy diciendo. Vos me preguntás, ¿es actor? Si el personaje es actor, por ejemplo, si hubiese vivido Joey Tribbiani, sería actor el personaje. Claro. Acá estamos hablando de un personaje. Si vos sí. me preguntás actor, yo te voy a responder por el personaje. Muchas gracias. ¿El actor es personaje? No. Pase al señor Facundo. El actor es personaje. No, sí, está mal preformulada que no tengo ganas de. No, pase al otro. Yo estoy mal. Vos decís que sí. es un personaje de una serie sí. cómica sí. que actualmente está dándose, está al aire. Sí, está al aire. Yo te lo voy a. Bien, bien. O sea, pero puede ser una. Claro. O sea, ¿no? Como que lo están repitiendo. Claro. Es así, lo están repitiendo. Sí. Están repitiéndolo, sí. Pasa que me mataste tan. Porque no es estadounidense. No es, es tan fácil. Es tan fácil. No es británico, no es estadounidense. Facu, siga preguntando. Vamos, dale. No se distraiga. Está. A ver, en la serie. Sí. ¿La serie transcurre en Estados Unidos? No, pase a la segunda persona, que es el señor Gabriel Cerini. ¿Es un personaje latino? Sí. Tan tan. Tan tan. ¿La serie terminó hace más de 5 años? Sí. Tan tan. Parece que lo tiene, pero ¡no! No más preguntas. No, eso no es válido, no te puedo gritar. Seguí preguntando, por favor. Aparte, no pueden ser tan cagones, le dicen sí, chicos. ¿Tiene mucho sexo en la serie? No. Ok. No, la verdad que no. ¡Ay! Ahora sabes que a ver, Matías, por favor. Ya pasé, pero me parece lo mismo. A ver, Matías. Tienen tantas preguntas para hacer. ¿Tienen horror al vacío, chicos? ¿O el horror vacui, quizás? No, es que no sé. Esta. Sí. ¿Tiene amigos en una vecindad? Sí. Ese. Vos tenés un arriesgue, yo te lo quiero recordar. Tengo un arriesgue. Para mí es el Chavo. No, dos arriesgues. Erróneo. Estúpido. Usa este personaje. Este personaje. Sí. Habíamos dicho hombre. Perfecto. Usa por ejemplo, sombrero. Usa sombrero. ¿Usaría sombrero? Me voy a arriesgar porque mi cabeza está empezando a fallar. A que no. Ok. ¿Cómo falla la cabeza? Y mi cabeza seguro. A veces falla. No, yo seguro. A veces tengo lapsus. Perdón, yo me perdí algo. Sí. Saltamos al Chavo del 8, pero ¿no era de una serie norteamericana? No, dije que no. Ah, ok. No, dijo que no. Ni británica, Gaby. Ya estamos en el terreno como, ahí, ¿no? Minado. Pues sí. Así que podemos empezar a poner un poco de pimienta, chicos, dale, ¿no? Dale. A ver, Gabriel, por favor. Dale, ¿es protagonista en su serie? No lo es, porque el Chavo del 8 ha sido eliminado. Dale. Sí, ganabro. Y vecindad, pensá. Bueno, protagonista se por puede... Por eso no. No. No. Ok. Pará, entonces sigamos. A ver, Matías, tenés una ¿es riesgue, un personaje de la vecindad del Chavo? Es un personaje de la vecindad del Chavo. Perfecto. Pará, no tiene sombrero. Kiko no es. Don Ramón no es. Puede ser el señor Barrigas. El señor Barrigas. El señor Barrigas. ¿Cómo es Barriga o Barrigas? Ñoños puede ser. No, Ñoño tiene sombrero. Ñoño tiene sombrero. No sabe si tiene sombrero o no. El pibe. Pero no falla acá el señor. Falla, viejo. O sea que le es ahí. Y a veces suele pasar el juego, boludo. Porque no soy Akinator, yo no, soy Sebastián Romero. Bueno, pará, entonces, tiene. Kiko tiene sombrero. Pregunta otras cosas. Hagamos de cuenta que la pregunta del sombrero no está. No está, se cuenta de cuatro cosas. Está bien. Pero no ríen. ¿Tiene pelota? ¿Tiene una pelota para jugar? No. El señor. Están tan cerca. ¿Cómo siente el calor? ¿Se viste de traje? No se viste de traje. Ok. Ahí sienten el calor. ¿Cómo sienten el calor? ¿Cómo lo sienten? ¿Tenés calor, Gaby? No. Ah, entonces no está cerca. Paso de. No, dije Dale. Que no, pasa Sebastián Romero. Dale, preguntá. Sí, tengo. ¿Estaba en los capítulos de la escuelita del Chavo del 8? Estaba en la escuelita. Recordemos, por favor, que en la escuelita van rotando algunos micro niños, ¿no? Sí. Pero están tan cerca. Godín. Ah, no, me encanta. Lo hubiese dicho Godín. Lo usé varias veces. Era muy difícil. Entonces, dame una característica. ¿Es gordo? Sí. ¿Es ñoño? Sí, señor. Tiene sombrero, viejo ñoño. Bueno, no, para mí tiene una peineta del infierno. Ñoño. No tenía sombrero. Tenía un gel de yo, infierno. Está bien, bueno, ves, está bueno. Yo no sé. Vos decías, vos contabas que esto lo haces. En previas súper divertidas. Las previas, nunca una mina en la previa. No olvídate, no veo una mujer de la Gran Tempestad de 1900. Pero digo, Cuando le decís, cuando uno le decía, o sea, yo te sigo haciendo preguntas, ponele, cuando me decís no, paso y ahí tengo que tomar, digo, ¿hay alguna regla en ese aspecto? Y a mí me gusta meter un poco de pimienta, viste, yo soy un chico que le pone pimienta a las por cosas. Supuesto. Digo, ¿no? Si les divirtió, podemos hacer que el que adivinó sí pueda pensar un personaje bastante velozmente. Bueno. Tratá de pensar un original y que tampoco. El que adivinó fue Gabriel. Ah, verdad, perdóname. Yo, Gabriel, acá. Gabriel, sí, sí, porque tengo un caño en el medio y no te veo. Dale, pensate uno, dale. Vos? Dale, ñoño. Tengo uno. Listo, dale. Listo, vamos. Empiezo yo. Vos, Mati. ¿Es hombre? Ya sí, lo cambió. No, hombre, perfecto. Es. Ahora vamos con las mismas preguntas de antes. ¿Es morocho? Sí. ¿Es actor? Sí. Tres horas para responder un sí, pelotudo. Le pone suspenso, está bien. ¿Actúa en comedias? Sí. ¿Es mayor de 50 años? Sí. ¿Tiene bigote? Sí. ¿Es Franchella? Sí. ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca visto en la historia del juego. Akinator llora. El Akinator. Es que dudé porque quería ser Franchella enano, pero no sabía cómo se llamaba el personaje, así que. La página Akinator estaría pasando a llamarse www.matiascuervo.net. Justo cuando el productor está diciendo estiren, Mati la tira así, tac, tac, tac. Bueno, ahora tiene. Bueno, entonces pensate uno rápido, Mati, por favor. Tengo que pensar uno yo. Ay, la puta. Bueno, vamos a complicar. Hay tanta gente que puede pensar. O dibujitos, ¿no? Ah, vale, dibujitos. Claro, pues lo que quieras. Listo, tengo, dale. Y pero ya me está diciendo que es un dibujito. Lo voy a anotar. ¿Vos me estás jodiendo, Akinator? Ahora, espera, preguntale si es un dibujito y decirle que no. No me la botones. Bueno, está bien, puedes abotonarme. Es legal abotonarme. Pasa que vos estás mucho tiempo, me parece. No, puedes, no es tan difícil. Pensate uno, dale. Listo. ¿Listo? ¿Es un ser humano? No. Puta que me parió. ¿Es hombre? O sea, género masculino. Es género masculino, sí. Sí, perdón. Es muy macho. Bueno, es Flavio Mendoza. Sí. Entonces me decís que es hombre, perfecto. ¿Es actor? No. Es un dibujito, boludo. Ah, habíamos quedado que sí, yo pensé no, que lo puede había ser cambiado. Un animal. No, es un ser humano. A ver. Pero, y mucho, bueno, pero me voy a regar, ¿es un dibujo animado? Sí. ¿Es de una serie de anime? No. Anime son los japoneses, ¿no? Sí. Ah, listo. No. Estaríamos hablando de algo de que se pasa en la televisión. Hace mucho que no miro dibujitos. ¿Se ha pasado en la televisión? Se ha pasado en la televisión. ¿Está relacionado con algún dibujo de origen norteamericano? Sí. ¿Estaríamos hablando de algo de Disneylandia? No. Gracias por todo. ¿Este personaje es un animal? Sí. ¿Es un animal que camina en cuatro patas? Sí. Bien. RT, relevante aquí. Cuatro patas elimina bastante. Facebook. Muy una buena pregunta. facebook.com/tarde para matines. Si querés jugar con nosotros, @tardematines. En nuestro Twitter estamos adivinando un dibujito que es un animal. Tiene cuatro patas. No, tiene. Camina en cuatro patas. Porque sí. Tribilín es un animal y camina en dos. Es bastante puto. Entonces camina. No. Ah, ok. Es, no, perfecto. Listo, siga, señor Gabriel. 5272879. Me gusta, viste, cuando están los de celulares. Viste, a la medianoche. Te claro, dicen el número. Asterisco tanto. Y sí. Nunca nadie, viste, en boca. No, últimos 30 claro, segundos. Sí, y no hay nadie que va a llamar. Y no, aparte tirás la palabra obvia y te dicen, ¡ay, no! Claro. Te ponen Gaber y. No hay otra parte. Si pones Gaber, no hay otra. Claro. Dale, no, grave. ¡Ay, tenés! Estamos hablando de esa, ¿no? Claro. Sí. A ver, es un animal y no camina en dos patas y no es de Disney. No, camina en dos patas. Camina en dos patas y no es de Disney. No camina en cuatro. No camina en cuatro, ahí está. No camina en cuatro. Podría caminar en tres o tener un muñón. No es de Disney, dijimos. El perro Rengo. Camina en tres. Por eso podría ser. Por ejemplo. No es de Disney. Es de una serie norteamericana. Es de una familia tipo norteamericana. No. ¿Estaríamos hablando de algo de Hanna-Barbera? Creo que sí. Sí. ¿Y estamos hablando del protagonista de la serie? Sí. ¿Este protagonista es un animal doméstico? Sí. ¿Este animal doméstico dilo, chico. Es un gato? Sí. Sí. ¿Es Tom? Me cago en Jehová. No. Decime, no. Este animal doméstico. Tom y Jerry decís vos, claro. ¿No? ¿Tom no es de Hanna-Barbera eso? Oh, sí, sí, mamá. Sí, es de Hanna-Barbera. No sabía. De todos modos, la pregunta es, la pregunta para vos es, ¿este gato utiliza vestimenta? Sí. Perfecto. ¿Este gato, por ejemplo, tiene una pandilla? ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡Ay, es Tommy Daly! ¡Tommy Daly! Don Gato. Tenía, bien, don Gato. Sí, ¿tenía don nombre igual Don Gato? ¡Bravo! No, no sé, tanto no don. Sé. Don. Don. Como Don Omar. Tenía un chalequito y un gorrito, ¿no? Sí. Yo no, la verdad corbatita, que no lo vi nunca. Corbatita. Sí, quiero seguir jugando a esto. Tendríamos 10 minutos más, así bueno, que podemos, que vaya Facundo, el podría pensar Facundo uno. Y completamos un personaje cada uno. Ahí va, dale. Facundo, pensate le uno. Le tocaría adivinar a Sebastián Romero, si quieren por fair play lo dejamos. ¿Cómo adivinar a mí? Matías adivinó, yo he adivinado. Ah, adivinó, gracias, chicos. Por fair play. Pero yo traje juego, ¿eh? Okay, soy más campeón okay. Que ustedes, sí. En las previas la rompe el pibe. Soy malísimo. Dale. A ver, pensate uno, perfecto, uno para bueno, los pibes. Ya, dale. Bueno, tengo sí. Uno. Todo lo tengo que conocer. Yo, bueno, perfecto, para puedo yo buscar, sí, yo puedo buscar, sí. No me acuerdo una cosita. Sí, no puedo buscar tantos datos también, tenés que arriesgarte. No, no, no, es el nombre nada más. Pero Casca se escribe K. Empezamos mal si no te acordás el nombre, es jodido. K-A-Z-C que se escribe Casca. ¿Está buscando el nombre del profesor Ametain? ¿Cómo era el profesor? El nombre ay, de... ¿cuál es? Eduardo, ya está, Eduardo Mellino. Ya está, no lo tuve ni que buscar. Listo, Gaby. Vamos. Perfecto, vamos. ¿Es un personaje de la vida real? ¿Un personaje? ¿Es una persona no. De la vida real? No. No. Ok. ¿Es un animal? No. ¿Estaríamos hablando de un dibujo animado? Sí. ¿Este dibujo animado pertenecería a los Estados Unidos de América? Sí. Estaría... ¿Lo estás pensando? No, no, sí, pero no, pero sí, claramente sí. ¿Y estaríamos asociados quizás a algo que se pasa por la televisión? Se ha pasado. Se ha pasado en la televisión. Sí. Bien. ¿Se ha pasado en la televisión y era una comedia? No. Gracias por todo. Gaby. ¿Se ha la pasado? Serie tiene una es? Familia principal? No. No los Simpsons. Está bien. Dijo que no, no es los Simpsons, ¿eh? Lo dijo. No, no es una comedia, ya está descartado. Es animado. Es norteamericano, dijimos. Sí. ¿Esto sucedía en la prehistoria? No, pero no. Es comedia también. Los claro, y no, y no, no es, no. No. Es un dibujito que no es de comedia. Era un drama. Picante, para mí era un picante. Drama porque usaban animales. Escúchame, había... te preguntaron si era dibujito y te preguntaron si era animal. Pero no es un animal, pero es un dibujito de un animal. ¿Es un dibujito de un animal? ¿Dibu? No. Qué complicado. Sí, está. Gaby. ¿Es un drama? No, no es un drama, no. Pero está bien la pregunta. La fiscalía descansa. Tengo miedo de que no lo adivinen. Está complicado. El género está complicado. ¿Es una película? ¿Personaje de una película es? ¿Sabes que yo creo que se hizo película? Creo que tuvo película. Dibu sigue en puerta, ¿eh? Sí. Pero. No, norteamericano. ¿Cómo que no? Claro. En norteamericano, claro. Dijo que no. ¿Cómo que no? Como, el micrófono, por favor. Dijo que no era un animal, no me acuerdo. Dijo que no es un dibujito de animal. No es un dibujito de animal. ¿Es un dibujito de un ser humano? Es. Sí, sí. Simplifica, o sea, simula un ser humano el dibujito. Totalmente. ¿Esta persona trabajaba en Cartoon Network? ¿Pasaba en esta serie? No. Pero no, capaz que. Perdón. Claro. No creo que te ayude en nada, pero capaz que sí. Honestamente, claro. No recuerdo haberlo visto en Cartoon Network. Es difícil porque, dibujo de un ser humano, no cómico. No drama, empiezo a pensar en Dragon Ball. Johnny empiezo Quest, a Ben 10. Pero si este muchacho veía Ben 10, es un. Quiero, voy a aclarar algo para ayudarlos. No es un animal y tampoco es un ser humano. Hay como una. ¿Es un fantasma? No es un fantasma. No. Porque si no lo agarraban nunca más, digo, por ahí esto los ayuda. A ver. ¿Dibujo animado? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estaba la serie animada de Alf. Pero no es comedia. Confirmo que hubo película, ¿eh? Confirma de la película. A ver, señor. Estamos complicados. ¿Quién toca preguntar? No, le toca a Sebastián Romero. No, yo tiré ya me confundí. A vos, ya a vos, me pregunté algo que no me acuerdo cuál era. ¿Heterosexual? Es heterosexual, sí. Lo mira el productor. ¿Tiene novia? Por el filito, tenía. Se garchaba. Algo se garchaba. Pero no, sí les quiero ayudar. No creo, no se basa en eso. No es parte primordial de la cosa. No lo van a agarrar por ahí. Es difícil, ¿no, Nacho? El productor me lo ha visto. Ok. ¿Tiene más de 10 años seguro esta cosa? Sí. ¿Tiene más de 10 años? Hay un ambiente tenso en el ambiente. Sí, no me gusta esto. Piensen, a ver, ¿puedes darte la pista? Sí, tira pista, Vamos. Espera un poquito para las pistas, bueno, falta. Porque sí, tiene que entrar más en detalle. Sí, sí, tenemos que jugar un poco más. Se me cae el aire. Somos gente grande. Gaby, estamos preguntando. Somos gente grande. Pida pista, Gaby. ¿Puedes hacer una pista? Susana. No, la tiras todavía. No, que no tire todavía la pista. Si no es. No, juguémosla, chicos. Un poco de. Pueden les tiro, por ejemplo, el color de pelo les tiro. Bueno. Es rojo. Divo, boludo. Es un rojo. ¡Epa! ¡Qué rojo, papi! ¿Es extraterrestre? Sí, es extraterrestre. Ah, ya está, ya sé. Sí. ¿Ya lo sabes? Sí. Yo no. Gaby, estás preguntando vos. Sí, vos. Pasa que no me acuerdo el nombre del muchacho. Eso es lo que no me salía enseguida, pero por eso lo busqué. ¿Te sigue? ¿Seguís, eh? ¿Puedo pasar? Supongo que no sé si son 100.000 personas. Sí, me parece ilegal, pero bueno. Bueno, pregunto, ¿cómo hay algún episodio donde tenga sexo explícito por webcam? ¿Pero heterosexual o es un...? Por webcam. Quería que le digan que no. No. Ah, Mati, vamos. Ay. ¿Es un superhéroe? Podría pasar por un superhéroe tranquilamente, sí. Sí. No, ojo. Bueno, sí. No, eso es, está ahí. ¿Tiene pelo rojo? Es un héroe. Es un héroe. Claro. ¿Tenía una espada? Sí, Matías Cuervo. ¿Pelo rojo tenía He-Man? ¿Tenía pelo rojo? No, He-Man no. Es que si tenía, en el último rojo, capítulo espada, se tenía algo por eso. ¿Ese usted buscaba los signos del zodíaco? No. Ah. No sé cómo se llama, sé que es los Thundercats. ¡Ah! ¡Tigro! Y no, pero casi. Pero no estás en tu turno. No estás en tu turno. ¡Leónico! No estás en tu turno. ¡Leono! Pará, ¿a quién le toca? A mí, pero la verdad que no sabría... Thunder. Y que no sé cómo se llama el muchacho. Thunder, ¿se llama? Thunder. Thunder, Leono. Leono. Se llama. Sí, gané una vez. Esta para vos, Gabriel. Esta para vos. Esta es para vos. Casi tiro Leonix. El chavo tiró el Leónico. Leónico. Y tigro. Tigro. Buenísimo. No, no. Yo tiré la doblada, la versión doblada. Yo tiré Leónico porque el maestro tiró tigro. Claro, no existía tigro, no. Nunca vi los Thundercats. Ah, ¿viste la gallega, la versión gallega? No sé cuál es. Oye, pero... Tigro. No, lo encárgate de salvar al mundillo. Yo vi los Thundercats. A ver, vamos a buscar los personajes de Thundercats. Yo era muy chiquito, pero los Thundercats me encantaban. Me gustaban mucho cuando el chabón decía, veía por la espada el ojo del augurio. No sé, yo tenía esa espada. Sí. Seguramente. No, en serio, se vendía. Se vendía como pan caliente esa espada. Como ¿eh? Pan caliente. Pero era de plástico. Porque sí. Era, y sí. Pero hacía luces, vos veías ahí unas cositas. Sí, en realidad era posta, se mataron un par y sí. La pasaron a plástico. Tal cual. Claro. Bueno, peli de los Thundercats, no sabía. Yo eso. Tampoco. Hubo peli. Ahí me parecía y después lo terminé confirmando. ¿De qué trataban los Thundercats? La verdad eran algo peleas intergalácticas raras. Era él con su tribu luchando contra, viste, otras tribus. Giles. Otras cosas. ¿Qué, amigo? Haga. Leono y Tigro. Tigro en un personaje. ¿Hay un Tigro? Mira. Hay un Tigro. Yo lo veía. Un capo. ¿Y Leono también? Hay un Leono. También, sí. Bien Gaby, pero él no la vio y le tiró, le atinó. Y hay un mono. Chitara. Chitara era el chiquitito. Sí. Esa Chita. León, Tigre. Que éramos altos giles, chicos. ¿No? Sí. Bueno, pero ves, era confuso porque me preguntan, ¿son animales? No, no son era animales. Chitara. Ah, y el chiquitito. Había un chiquitito Thundercat, pero no me acuerdo. Con la cama de... Gatín. Gatiño. Creo que era un... Ratoncinio. Gatiña. Thunder Kitten. Bueno, vamos, Sebas, muchas gracias por favor. Este. Vamos a seguir jugando. La verdad que para la próxima que venga vamos a pensar, voy a buscar alguno. El señor Sebastián Romero, sí, acordate que podés ver la obra que está en cartel del señor Sebastián. Hola, se llama, podés buscar en Facebook. Hola, pone así nomás. Y podés reservar entradas para muchas ir a verlo gracias. Al Salón Caldas. Exactamente. ¿Sí? Correcto. Salón Caldas, dijimos que era por el barrio de Chacarite. De Chacarita, ahí atrás del cementerio. Sí, perfecto. Sí, sí. Muchísimas gracias, Sebas. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, cierto. Seguramente el lunes que viene. ¿Feriado? Claro, ¿nos vemos? Sí. ¿Feriado? ¿Es ¿no? feriado el lunes? Y sí, después salimos. Listo, perfecto. No, el martes el domingo, se trabaja. También salimos. Bueno, salimos. Listo. Gracias, Sebas. Muchísimas favor, gracias. Vamos con el siguiente tema de la noche. Son las 21:44 minutos de la noche. Esto es tarde. Para mantener nos quedan los últimos 15 minutitos del programa después. The Killers, Read My Mind.